RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, desde Guarumito, estado Táchira. Escenario que se levanta como la promesa de los pueblos y crece con la dignidad como norte para engrandecer aún más nuestra querida Venezuela. Buenos días, Venezuela. Hoy 24 de diciembre, fecha especial en el mundo para celebrarse el natalicio del hombre más grande que ha tenido la humanidad. Hoy le damos la bienvenida a toda la patria que domingo a domingo ha seguido este programa de opinión. Aló Presidente, en su versión número 56, hoy en una entrega histórica de Navidad. El espacio de opinión más importante de la radiodifusión del país y el único en el mundo donde un jefe de Estado actuando como su conductor marca la importancia absoluta de interactuar con el pueblo y analizar los grandes temas de la escena nacional y mundial. Aló Presidente, una producción del circuito RNB y hoy transmitiendo con Venezolana de Televisión Canal 8, además de Radio Rebelde de Cuba, emisora que nos ha acompañado desde el 29 de octubre pasado, cuando transmitimos el programa número 46. Y aquí está ya con Venezuela y Cuba, el presidente de la República Bolivariana. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. Hola, hermano, buenos días, ¿qué tal? Llegó Navidad, 24 de diciembre, campanita que vais repicando. Bueno, buenos días a todo el Táchira, buenos días a toda Venezuela, en este programa número 56, ¿no? 56. Número 56, ¿qué tal, Elías? ¿Cómo estás, Elías Agua? ¿Cumpliste años esta semana? ¿Qué pasó? Domingo pasado. Cumpliste 21 años, ya eres mayor de edad. El domingo pasado que estabas cumpliendo años. Bueno, bienvenidos todos, aquí está con nosotros el gobernador Ronald Blanco La Cruz con sus carpetas. El gobernador Blanco La Cruz anda, cada vez que nos vemos, saca las carpetas y la agenda, mire, ahí la tiene. Claro, porque es un soldado entregado a la lucha por su pueblo y la responsabilidad que le ha dado la historia y el pueblo del Táchira. Y como lo hemos dicho y lo sabemos, a Ronald yo lo conozco desde hace muchos años y conozco su entrega, su capacidad de lucha, su constancia, su vocación de servicio. Y ya el pueblo del Táchira pues está sintiendo los efectos de tener un verdadero gobernador bolivariano y revolucionario. Ahí anda hablándome del asunto de la autopista de La Fría a San Cristóbal, que ya ahí afuera está el proyecto, los tramos. Ahí está el ministro Esqueda a su lado explicándole todo lo que es el proyecto de la autopista. Esa autopista estará lista en poco tiempo. Ya está el proceso de licitaciones abierto. Queremos que las empresas regionales, el gobernador así lo ha pedido y así va a ser. Las empresas regionales deben tener acceso al proceso de licitación y deben, pues, para generar empleo en la región, para reactivar la economía de la región y la vida social de la región. ¿Qué tal, gobernador? ¿Qué tal, Ronald? Bueno, buenos días, presidente. Gracias a todo el equipo de Radio Nacional, porque es la oportunidad que tenemos de estar compartiendo con todos, con todo el equipo, ¿verdad? Eso es un trabajo en equipo. Y el saludo solidario de Navidad, un saludo de fe y de esperanza a todo el equipo del Gobierno Nacional. Cuenten con que estamos haciendo un esfuerzo con el equipo regional para lograr eso que decía el presidente, que la autopista y que muchas obras se puedan realizar por empresas regionales. Ya le hemos pasado una propuesta que permite que las empresas regionales tengan ese nivel de preferencia en cuanto a si la obra, están en capacidad de realizar la obra y si permiten y pueden cumplir con esa obra realizada. Eso va a traer desarrollo al estado Táchira, así como hemos hablado de otros aspectos, de Uribante-Caparo, que es necesario definir esos aspectos que tienen que ver con la forma como se va a dar la inversión y el desarrollo de La Fría y Ureña, que son dos puntos bien importantes para el estado. Gracias, presidente, por escucharnos, por permitirnos esta oportunidad de llevarle nuestras inquietudes y sobre todo de traerle prosperidad al Táchira, porque el Táchira será próspero con el trabajo de todos los tachirenses. Gracias, Ronald, gracias a ti, estaremos siempre. Tú sabes que aquí está la soberanísima, Después de la Biblia, aquí está la Constitución. Y tal cual hemos logrado comenzar a construir después de tanto esfuerzo y los sueños de tanta gente, de tantos hombres y mujeres, de tantos años, aquí está establecido muy bien lo que es un gobierno federal, que realmente aquí lo que había era un bochinche, pues un relajo, una anarquía, ¿no? Los gobernadores por un lado, los alcaldes por otro lado, y cada quien gastando un realero, del pueblo, el presidente por otro lado. No, ahora el gobierno nacional, el gobierno estatal, los gobiernos locales, los alcaldes, ahora que ya se eligieron las juntas parroquiales, los consejos municipales, ya cerramos el círculo constituyente, ya tenemos un nuevo poder constituido, y especialmente esta semana que la Asamblea Nacional terminó tomando una decisión y designando, después de un proceso amplio y abierto, cristalino, el nuevo fiscal, que es el vicepresidente. Hay que felicitarlo a Isaías Rodríguez, el vicepresidente de la República, el nuevo el defensor del pueblo, el doctor Mundaraín, y el contralor, quien fue ratificado, el doctor Clodosvaldo Rusián. El poder moral, el poder ciudadano y el consejo moral. Así que es una nueva federación que está comenzando a nacer, y es un compromiso, como dice la Constitución, es un gobierno, el nuestro, corresponsable. Somos corresponsables para gobernar, el Táchira y gobernar a toda Venezuela, y gobernar en función de los más necesitados, gobernar en función de los más pobres, gobernar en función del interés de la mayoría y no del interés de pequeños grupos, como aquí ocurrió siempre durante mucho tiempo. El gobernador también estaba planteándonos el tema de la reactivación de las microempresas, nos estaba planteando el plan Avispa. Por allá veo al general García Carneiro. ¿Cómo está el plan Avispa? El plan Avispa es la asignación de viviendas, es un plan que ha causado ya tremendo impacto. Y fíjense cómo se puede hacer tanto con pocos recursos. Porque en verdad las gobernaciones llegaron, ustedes llegaron a estas gobernaciones, bueno, saqueados, gobernaciones endeudadas, etcétera. Y ahora el general García Carneiro, junto con el gobernador, pues están el Plan Bolívar 2000, la gobernación activando, ya activaron un plan de viviendas. Me lo presentaron la vez pasada. ¿Qué tal, García? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, presidente. Realmente contento porque hemos hecho una labor conjuntamente con el señor gobernador del estado. Este proyecto Avispa, como bien lo dice, es un autoconstrucción de viviendas sobre parcelas aisladas. Y Avispa significa autoconstrucción de vivienda sobre parcelas aisladas. Avispa, fíjate tú. Creativo. Es un nombre muy creativo, ¿no? Llama la atención. Y realmente hemos comenzado en Rubio y realmente allí se han hecho unas cuantas viviendas y hemos recibido solicitudes, como 4.000 solicitudes en tan poco tiempo. Es okay. Decir, esperamos que... ¿Y la vivienda sale en cuánto sale la vivienda? Estas viviendas salieron en 4 millones y medio. Y 4 millones y medio, 4 de millones Bolívar. Y medio Bolívar. De 3 habitaciones. Sí. ¿No? De, ¿cuántos sí, metros 3... cuadrados? En este lote le hicimos de 55 de 3 habitaciones. Ajá. Y viene la de 70 metros, que son 6 millones y medio. De acuerdo, bueno, felicitaciones. Y han estado reubicando personas que estaban damnificadas, no solo sí. De nivel nacional, sino a nivel regional también. Sí, realmente ubicamos 175 familias, eliminamos 7 refugios que estaban en diferentes municipios del estado. Un trabajo coordinado con el señor gobernador del 175 estado. 175 familias, bueno, muy bien. Felicitaciones, García Caneiro, a ti, a todo tu equipo, al Plan Bolívar 2000. Es el comandante de la guarnición del estado Táchira. Aquí tengo, él me pasó el informe, mira, sí. Fueron eliminados en estos últimos días. Es decir, eliminados, pues dejaron de funcionar. La palabra eliminado no es la más bonita. Dejaron de funcionar 6 refugios. Bueno, 175 familias estaban en el grupo de artillería Vázquez, en el velódromo, estaban 35 familias, en un galpón allá en Ureña, en el gimnasio Robinson Merchán de San Antonio, en el gimnasio Las Delicias de Capacho y en una escuela en Toiquito. Había 175 familias, ahora se les asignaron viviendas, algunas de INAVI en Ureña, 20 viviendas de INAVI en Ureña, 20 viviendas de INAVI en Río Grita 1 en La Fría, aquí mismo, 15 viviendas de el Instituto de Vivienda Rural en Palmarito, el Palmar Viejo, y así, Fondur, Funda Táchira entregó 29 viviendas en Michelena, de forma tal que estas 175 familias ya tienen su vivienda asignada y están viviendo en condiciones de dignidad. Bueno, pues le estaba saludando al gobernador y además destacando su disposición siempre al trabajo por la gente. Me estaba comentando también el gobernador el trabajo social que está comenzando a hacer ahora la Lotería del Táchira, que hoy tiene un sorteo extraordinario de Navidad con sus premios, sus proyectos, pero especialmente el trabajo social, una lotería que está siendo rescatada no para enriquecimiento de nadie en lo personal, no para el disfrute de privilegios de un pequeño grupo político, un partido, no. Es una lotería del Táchira para los tachirenses. También en eso tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho el gobernador y su equipo que está ahí afuera, ¿no? Sí, señor. Bueno, y la posibilidad de poder llevar, porque tenemos un problema de salud que hemos heredado y que tenemos que irle dando solución, y fundamentalmente tiene que ver la lotería, y por eso decimos, ¿verdad?, que comprar a la lotería el Quino, comprar, permitirle a la Lotería del Táchira recibir recursos, es permitirnos que podamos ayudar, que podamos servir a aquellas personas desde el punto de vista social, porque estamos dirigiendo toda esa utilidad de la lotería a la recuperación de hospitales, ambulatorios, porque queremos de verdad que los hospitales y los ambulatorios del Táchira funcionen. De acuerdo. Bueno, fíjate tú que aquí estábamos hablando, y quiero insistir en este tema, el tema de la Constitución. Les recomiendo que todos los días lean, aunque sea un artículo de la Constitución de la República Bolivariana, que acaba de cumplir apenas un año de nacida. Fíjense lo que estábamos comentando al comienzo de este programa especial. Hoy, 24 de diciembre, Día del Niño Jesús. Hoy cumple Jesús 2000 años de nacido. Dice el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana lo siguiente: oído al tambor y ojo pelado. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial. Integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, el término que yo había utilizado. Cada uno de estos términos tiene una profundidad conceptual, política, no solo jurídica, política. Corresponsables somos los gobiernos de los municipios, de los estados y del Estado Nacional para hacer cumplir esta Constitución, para atender a nuestro pueblo, para impulsar el desarrollo. El principio de integridad territorial, por ejemplo, es fundamental. Venezuela es una sola. No hay 23 o 24 venezuelitas, pues, republiquitas, como había antes. Había antes gobernadores que se creían dueños, un presidentico, pues. Yo una vez tuve que decirle a un gobernador, por allá en Cumaná, recuerdo, delante de medio mundo y la prensa, le dije: mire, gobernador, así lo tenía al lado. Le dije: yo soy presidente de Venezuela, tanto en la Plaza Bolívar de Caracas como aquí en Cumaná. Porque él estaba diciendo cosas ahí como que fuera, como si yo fuese un invitado, un extranjero. ¿Qué pasó, pues? El presidente en todo el país, como el gobernador del Táchira es gobernador en todo el estado Táchira. No es que va a haber un alcalde por allá no sé dónde que él se crea el rey, ¿no? Y manda ya y es un caudillo. No, no. Una federación. Y eso estamos comenzando a rehacerlo. Por cierto que estuve el 22, antier, estuvimos allá en el estado Bolívar. Pasamos un día también en Pueblo Guri, así como hoy estamos aquí en el Nuevo Guarumito. Estamos en Guarumito, que ahora es Nuevo Guarumito, una población nueva que están haciendo acá, con el impulso de nuestro gobierno. Y estuve, Ronald, pues compartiendo ese día con el gobernador Antonio Rojas Suárez. Me encargó que te diera un abrazo. Y el gobernador Rojas Suárez, también, igual que Blanco La Cruz, capitán bolivariano, revolucionario. ¿Te acuerdas los 24 de diciembre en Yare, Ronald? Tú cocinabas hallaca. Yo no hacía nada, yo no sabía cocinar, yo lavaba los platos porque yo no sé cocinar. Café aprendí a hacer allá. me enseñó el mayor Alastre López, que ahora es alcalde del Tocuyo. Allá está el mayor Alastre, de alcalde del Tocuyo. Alastre López cocinaba, ¿te acuerdas que él sí era muy buen cocinero? Y me enseñó a hacer café, pero tú también hacías hallacas, ¿no? Bueno, sí, esos son los días de la cárcel de Yare. De verdad que permitieron fortalecer, y es el compromiso. O sea, yo siento que esos años de cárcel son obligantes para cumplirle a un pueblo. Siento que nos dieron esa oportunidad de estar en la cárcel, de fortalecer nuestras convicciones, y sobre todo ahora que estamos ejerciendo, servir, porque esa debe ser la tarea. Pues como celebramos hoy el nacimiento de Jesús, precisamente el servicio, el que más sirva es precisamente el más útil. La gente quiere verse ser importante y no útil, y yo siento que en esa oportunidad fuimos útiles y estamos siendo útiles a la patria, y creo que eso es lo que aprendimos ahí, gracias a la unidad que existía en la cárcel de Yare. Y de verdad, bueno, no soy buen cocinero, pero por lo menos calentaba las hallacas que nos traía la gente. Una hallaca muy buena. Sí. Y el capitán Blanco Lacrujo, hoy gobernador, yo recuerdo que el en Yare, primero pues leía mucho, muy cristiano, católico. Yo también soy católico, pero realmente Cristo es el hombre, pues. Así lo siento y respeto, por supuesto, y asumo y amén todos los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero en el fondo de los fondos está Jesús, el Cristo, el que hoy cumple 2000 años. Y Ronald, nosotros aprendimos a conocer más a Cristo en Yare, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Sí, yo estoy convencido. Más al Jesús. Sí, estoy convencido que el acercamiento, los hombres han dividido, las religiones han dividido a los hombres, y Dios de verdad quiere la unidad. Y si nosotros estamos seguros que podemos lograr la unidad de los hombres trabajando y haciendo un esfuerzo, eso es lo importante. Pues los hombres es que los que hemos creado las religiones, pero la relación precisamente es con Cristo y con Dios, que nos permite avanzar y crecer. Porque estos años tienen que ser años de crecimiento, y deben ser años precisamente de construcción, poco que vayan pasando los odios, los rencores, y que podamos construir la Venezuela que soñábamos en Yare y antes de Yare. Con mucho amor, sobre sí, todo. Señor. Pero por cierto que tenemos aquí al padre Gasso. El padre Gasso, un cura entregado a esta lucha desde hace mucho tiempo. Allá lo tenemos con su cara siempre humilde, siempre entregado con una pasión y un amor a todo lo que es la lucha por la transformación de este mundo nuestro, ¿verdad, padre? Y hoy pidamos a Dios, pues, y quién mejor que usted para que nos dé ese mensaje espiritual, cristiano, católico, y este día tan especial. El padre Gasso, lo queremos tanto, padre Gasso, a usted y a lo que representa y a las enseñanzas que nos ha dado a muchos de los que aquí estamos y a muchos venezolanos. Recibe usted un abrazo. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo se siente ahora en el Táchira? Tiene un año aquí ya. Bueno, muy cerca del gobernador, que lo he sentido, pues, una persona realmente que ama este país, que ama esta patria, que ama Táchira, que quiere de verdad lo mejor, la deuda social que el Estado venezolano tiene con su gente. Él lo decía cuando le llamamos un programa, dice, a mí lo que me preocupa es la deuda social, cómo pagar a este pueblo todo lo que le debemos, ¿no? E incluso han querido hacer en el Táchira ese problema ahora de, el presidente acaba de decir, soy cristiano, soy católico. Antiguamente decía que teníamos un cura, ahora tenemos un pastor, decían, pero para dividir, porque no es ninguna acusación, ¿no? Porque lo fundamental es que seamos cristianos, mejor dicho, lo fundamental es que seamos humanos en este encuentro con Jesús, porque Jesús es el hombre Dios, que nos trae pues la esperanza, la alegría y ese amor grande. Y me he encontrado, y estoy al lado aquí de Jordani, de Jorge, y estoy al lado también de Héctor, y ellos no son creyentes como lo acaban de manifestar el presidente y Ronald, ¿no? Pero son hombres profundamente. Y un día me decía a mí, Jordani, ¿por qué somos tan amigos? Si usted es creyente, usted es sacerdote, yo no soy creyente. Y le decíamos, ¿qué es lo que nos une? El gran amor a la humanidad, el ser hombre. Y este es el mensaje de las Navidades y este es el mensaje de Jesús. Lo humano, lo profundamente humano, que nos hace de verdad abrirnos y querer, y este amor que ha dicho Ronald como servicio, el más importante y el más grande es el que más sirve, y por eso tenemos un presidente que sirve a Venezuela y tenemos un gobernador que sirve al Táchira y tenemos estos ministros cercanos que también incondicionalmente están sirviendo a este país que lo necesitaban de verdad. Gracias, Padre Gasso. ¿Cómo está Monseñor Moronta, que también queremos mucho y queremos mandarle un fuerte saludo católico enfermo, y cristiano por yo acá? Yo lo visité, estuve en Caracas, estuvo 12 o 13 horas, 8 horas haciendo análisis, pero parece que está mejor. Dios mediante, vamos a mandarle un saludo por aquí. Y se lo enviamos por acá por Radio Nacional de Venezuela y por el programa Lo Presidente a ese gran amigo y ser humano como es también Monseñor Mario Moronta. Bueno, Padre Gasso, yo siempre he dicho, si mi madre hubiese tenido éxito en seguirme impulsando por esa carrera, que yo comencé la carrera di un primer paso, ¿no? Mi madre quería que yo fuera cura, y de aquí le mando un beso a mi madre que está ahí mismo en Barinas, y a toda la familia, a mi padre en este día tan especial que uno lo recuerda tanto. A toda la familia, ¿no? Y llegaste a Monaguillo, por lo menos, ¿no? Llegué a Monaguillo, pero no pasé más de dos años, padre. Está bien. Pero fíjese, llegué a Monaguillo, pero yo creo que si hubiese tenido éxito ese intento más de mi madre que mío, yo a lo mejor fuese un jesuita. Seguro. Estaría en la compañía de Jesús, porque precisamente de ahí viene la palabra jesuita, ¿no, padre? Compañía de Jesús, sí, señor. Correcto. Igual a Jesús. Igual ahora, a la compañía de Jesús también es muy peligrosa, ¿no? Porque Judas también estaba en la compañía de Jesús, ¿no? Ah, bueno, es que los diablos se meten en muchas partes. Sí, los diablos saben meterse y disfrazarse. Pero bueno, poco a poco se van descubriendo los diablos, ¿no? Bueno, Padre Gasso, de verdad que muchas gracias por su palabra. Bueno, gracias por estar aquí también. Y por acompañarnos en Guarumito este día tan especial. Con Cristo vamos. Con Cristo, Jesús. Hoy, 2000 años del nacimiento de Jesús. Nosotros hemos venido comentándolo en los últimos días, en mensajes a las guarniciones militares, en reflexiones entre amigos, en pequeños grupos, allá en los actos de Vargas, donde hicimos una misa tan hermosa. El Monseñor Febres Cordero, el obispo de La Guaira, nos dio una misa a todo el país, transmitida en cadena nacional el día 16 de diciembre, al cumplirse un año de la tragedia de Vargas, tragedia nacional también. Hemos estado hablando en todos estos días, y yo quiero insistir en el tema hoy, que además es día de San Delfino y de San Gregorio. Felicitaciones a Delfinos y a Delfinas, y a Gregorios y a Gregorias. Generalmente le dicen Goyo o Goya, ¿no? A los Gregorios y a las Gregorias. Delfinos. Bueno, el tema de Jesús y la Navidad. Verdaderamente la Navidad es el nacimiento de Jesús. Recordemos eso. Porque a veces en el cabalgar atropellado de los días, entre, bueno, ver cómo compra un regalito, los problemas personales de cada quien, la pobreza, las dificultades que pasa nuestro pueblo, la alegría por este día de reencuentro familiar, de amigos, las hallacas, etcétera, alguna gente pudiera pasar por alto el fondo del tema de la Navidad. Es el nacimiento de Jesús. Y esta Navidad es muy especial, porque es la Navidad donde celebramos los 2000 años del nacimiento de Jesús. Y hay muchas lecciones en esto de la Navidad. Primero, la que a mí se me ocurre primero, es que Dios, nuestro Padre, mandó a su Hijo, o decidió que su Hijo Jesús naciera en un pesebre. Es decir, naciera entre los pobres. Dios quiso que Jesús naciera entre los pobres. Dios quiso que Jesús fuera un niño pobre, como estos niños que están afuera fue Jesús. Niños campesinos, niños pobres. Aprendió a sentir la dureza de la vida desde niño, Jesús, y a amar al ser humano. Lo que decía el Padre Gasso, a ser humano de verdad. Y ser humano es querer a los demás como se quiere uno mismo, tener la solidaridad, el sentimiento por los demás, el ser útil, decía Ronald, serle útil a los demás sin egoísmo. Eso es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Pues Jesús lo sintió desde niño, y quiso Dios que Jesús se hiciese hombre entre los pobres. Y quiso Dios que Jesús muriese crucificado entre los pobres y por los pobres. Así que bien buena la ocasión desde Guarumito, en este sitio donde ha venido gente pobre a concentrarse, a construir un nuevo asentamiento, a unirse los civiles y los militares, a unirse gente que viene de una tragedia como la de Vargas, con gente que viene de tragedias regionales, damnificados que estuvieron muchos años sin vivienda, sin tierra, aquí han venido a hacer un nuevo asentamiento, en este sitio de encuentro de seres humanos, de solidaridad, de amor, de niños creciendo en una pobreza, pero cada día más digna. Bien bueno el día para que rindamos tributo a Jesús, que además fue un gran rebelde. Lo hemos dicho, Jesús, uno de los grandes revolucionarios de la historia. ¿Por qué lo crucificaron? Preguntémonos eso. Por luchar a favor de los pobres, por enfrentarse a los poderosos de aquel entonces, que, bueno, dirigían lo que es el Imperio Romano. Jesús salió a enfrentarlos, a enfrentar el poder, y sufrió traiciones, lo decía el padre Gaso, Judas, y sufrió la incomprensión de muchos, y sufrió el martirio, y sufrió la cruz y la muerte, pero para ser útil a los demás. Y por eso es que Jesús nunca murió, en verdad, porque dice la Biblia que la muerte será absorbida por la victoria. Y cuando se muere por una causa justa, y cuando se muere por la felicidad de los demás, esa no es muerte en verdad. Buen ejemplo el de Jesús, como ser humano, como revolucionario, como luchador incansable por los más necesitados. Rindamos tributo a Jesús de Nazaret hoy en su cumpleaños número 2000. Feliz cumpleaños a Jesús de Nazaret. Y aquí andas con nosotros en esta batalla por la dignidad del ser humano, como tú lo dijiste, Jesús. El hombre, el alfa y el omega, el ser humano es el comienzo y el fin, la dignidad del ser humano. Bueno, así que quisimos venir aquí para constatar además hoy cómo marchan los trabajos en Guarumito, el nuevo Guarumito. Ahí afuera está toda esta gente, la gente que está afuera nos está oyendo, ¿verdad? Sí, sí. Allá afuera tenemos alguna corneta, nos están oyendo. Queremos darle también un saludo muy especial a todas las familias que viven en el nuevo Guarumito. Personas que aquí vivían. Esto era, aquí donde estamos, un asentamiento meramente militar. Militar. El Guarumito está ubicado aquí en el estado Táchira, al norte del estado Táchira. Busca en el mapa el municipio Ayacucho. Qué nombre además, ¿no? Ayacucho. Para honrar aquella gran batalla de Ayacucho y con ella al mariscal Sucre. La parroquia se llama Rivas Berti, y el sitio donde estamos, el asentamiento Nuevo Guarumito, que así lo vamos a llamar a partir de hoy, el Nuevo Guarumito, tiene aproximadamente 3.000 habitantes en unos 8 kilómetros cuadrados, y hay un parcelamiento aquí, 200 parcelas de 20 hectáreas cada una, 35 fincas de 125 hectáreas, y un núcleo militar, aquí donde nos encontramos, es un núcleo militar que ya no es solo militar, ahora es cívico-militar, y tiene 757 hectáreas. Aquí funcionó desde hace mucho tiempo. Vamos a saludar también, junto al comandante de la guarnición, al comandante de este núcleo cívico-militar de Guarumito, vamos a saludar también, está con nosotros, pues, como autoridad militar del Plan Bolívar 2000, el comandante del CUFAN, Comando Unificado de la Fuerza Armada, el general de división Manuel Rosendo, y todo el equipo de la guarnición del Táchira, del CUFAN, que dirige el Plan Bolívar 2000. Nuestro reconocimiento a su trabajo. Aquí en Guarumito se han concentrado esfuerzos. El ministro Esqueda está con nosotros también, el ministro de Infraestructura, han estado trabajando también aquí. Algunos entes de la vivienda para darle vida a Nuevo Guarumito. También está el ministro de Energía y Minas, que ya se nos va. Dentro de pocos días irá a asumir la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y vamos allí a consolidar la OPEP y a defender el precio del petróleo. Fíjate cómo se ha venido cayendo lo que nosotros decíamos. No, que incrementen la producción, que incrementen la producción. Y nosotros siempre decíamos, cuidado, cuidado. Ahora he comenzado, ayer estuve llamando al príncipe heredero de Arabia Saudita. Hoy voy a seguir insistiendo, desde el rey Fahd y el príncipe heredero saudita hasta el presidente Saddam Hussein, el presidente Gaddafi, Bouteflika. Vamos a abrir en batalla, pues. Tenemos que salir a la batalla a defender los precios de nuestro petróleo. Si hubiere que recortar producción, ahí estaremos, pues, para evitar que se vayan a desplomar los precios del petróleo. Y ahí, bueno, hay gente que quiere que le regalemos el petróleo. Ali, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, efectivamente, del lado de los consumidores, durante mucho tiempo se culpó a la OPEP por los altos precios del petróleo y manipular el precio del petróleo. Pero hemos logrado demostrar suficientemente que la tarea no es solamente de la OPEP, que también los consumidores deben hacer su aporte. Por eso saludamos como un hecho positivo el anuncio reciente del presidente Bush, en el sentido de que son más las coincidencias entre productores y consumidores que las diferencias. Bueno, vamos a llenar las diferencias. Estamos en desacuerdo con algo que él dijo, que abramos las válvulas. Este año la OPEP abrió las válvulas, incrementando la producción cerca de 4 millones de barriles diarios. Pero no solo la OPEP, sino que otros productores también incrementaron producción, y por eso hoy tenemos una sobreoferta en el mundo petrolero, que unido a la venta de papeles por los especuladores ha provocado esta caída del precio al cual hacía referencia el presidente. Pero precisamente la tarea que tenemos por delante, el gran desafío, es la estabilización del mercado petrolero, de manera que tanto los productores, nosotros, como los consumidores, estemos seguros de cuál va a ser el futuro de los precios de petróleo, y cada quien pueda ordenar sus economías sin el temor de que van a subir o van a caer abruptamente. En este momento están cayendo, pero con las gestiones que vamos a hacer ahora mismo en enero, espero que logremos de nuevo estabilizar la situación, porque siempre, si al segundo trimestre de cada año, cae la demanda y caen los precios. En general, para el año próximo vamos a tener un escenario de una menor crecimiento de la economía mundial y, por consiguiente, menor demanda, y eso va a influir seguramente en los precios, en niveles menores que los precios récord que tuvimos este año. Vamos a cerrar este año muy positivamente para Venezuela, con una cesta que tiene como promedio $26.40. Eso sin duda es un enorme alivio para la economía nacional y le da un margen de maniobra mucho mayor al presidente Chávez y a todos sus equipos para poder jugar con la enorme crisis con que hemos tenido que lidiar estos años. Fíjate, claro, además del margen de maniobra, es un asunto justo. El precio, como lo decíamos en la cumbre de la OPEP, un precio, un barril de agua mineral es mucho más caro que un barril de petróleo, sí. Un barril de helado, un barril de bronceador, De champú es mucho más caro que el barril de petróleo, sí. Entonces, aquí hay un juego que nosotros tenemos que terminar, pues. Un juego de extremos. Y es la posición venezolana, es la posición nuestra. Nosotros no queremos abrir un juego para que el precio de barril se vaya a $50, que pudiéramos hacerlo. ¿Recortando? Pudiéramos hacerlo, y hay muchos de nuestros colegas de la OPEP que quisieran hacerlo. Nosotros más bien hemos estado buscando el punto de moderación, ¿verdad? Esa ha sido nuestra lucha y el viaje por todos los países de la OPEP. Ajá. Pero también hay que alertar a algunos países que juegan en el extremo contrario, que quieren es que el barril nosotros se lo sigamos regalando a $8 o a $10. Así como nosotros no queremos que el barril se vaya a $50, le pedimos también a aquellos países que hacen un juego escondido y muchas veces desleal, ¿no?, que nos abramos, que juguemos limpio, porque si no, nosotros tenemos también nuestros recursos de liderazgo, de consenso en la OPEP y en algunos países más allá de la OPEP, para buscar entonces que el precio suba a unos niveles mucho mayores. No lo queremos hacer, pero exigimos al mundo un juego limpio, para que, como lo hemos propuesto nosotros los venezolanos y en la OPEP, esa tesis ha logrado consenso, haya una banda de precios que nos parece justa, entre $22 como mínimo y 28 como máximo. Creemos que es lo mejor, como lo decía el ministro Ali Rodríguez, pero ahora que te tendremos como secretario general de la OPEP, pues estaremos adelantando con mayor firmeza nuestra estrategia de equilibrio y de precios justos para el petróleo. Bueno, gracias, Ali. Hemos estado también hablando con el gobernador de estos temas del interés del gobernador por la región. Me estaba comentando, y ya me lo comentaba también hace unos días, sobre el problema eléctrico, los problemas eléctricos que tenemos en el Táchira y en el occidente del país, la Uribante Caparo y todo el sistema eléctrico. También lo hablé con el ministro Giordani hace unos días. Yo quiero también un comentario sobre este tema y sobre para que el Táchira reciba alguna información sobre cuál es la visión estratégica que tenemos para recuperar el potencial eléctrico y la normalidad en el suministro eléctrico tan necesario para la vida, para el desarrollo humano, el desarrollo económico e integral de toda esta región del occidente del país. Ah, Jorge, el ministro Giordani con su gorra de caraquista, perdón, la gorra de la CBG, la carga allí. Más respeto, no quiero... cervecería Caracas, presidente, no el Caracas. Usted está viviendo de las glorias pasadas. Pues sí, señor, y hay que vivir en las glorias porque el Caracas el año que viene creo que va a tener otro equipo, ¿no? Bueno, al Caracas le damos una felicitación. De verdad, y lo sentimos como mucho. Como que tiene soporte el Magallanes, ¿no? Lo sentimos mucho por el Caracas, profesor. Bueno, pero el año que viene será mejor. Ya. A ver. Presidente, fíjese, el problema de la electricidad, sobre todo en esta zona, es un problema que nos preocupa y que hay que tomar acciones, como lo hemos venido discutiendo con el doctor Ali Rodríguez Araque, en función del futuro. Y ya tenemos una serie de proposiciones que las hemos estado discutiendo inclusive con usted en estos días para acelerar algunos procesos de la fuente de energía propia, como son la fuente hidroeléctrica en esta zona. Sabemos que Guri está en el otro extremo del país y prácticamente llega aquí a la cola del Táchira, y es por eso entonces que hay que poner nuevas fuentes en proceso, y ya estamos estudiando una serie de medidas que una vez que usted las conozca pues la podrá notificar al país en la reactivación de este complejo del Uribante Caparo y todas las fuentes de generación que están en esta zona. Cuando uno tiene un centro focal como es Guri y queda esta extremidad en el Táchira y en el Zulia, no hay duda que hay que crear fuentes alternativas, sobre todo para el futuro, porque la demanda va a crecer, y la situación, si bien es preocupante ahora, lo puede ser más en el futuro si no tomamos medidas, como lo hemos estudiado con el Ministerio de Ingeniería y Minas para los próximos 3-4 años. Y recuerde, presidente, aquellos que siempre decían que no habíamos salido de la recesión, ya los problemas que vamos a tener en el futuro van a ser los problemas del crecimiento, y la energía eléctrica es una de las fuentes básicas para que la economía pueda crecer. Entonces ya conversaremos con Ronald, el gobernador, el querido gobernador del Táchira, y con el Ministerio de Energía y Minas para tomar esas medidas que seguramente van a aliviar esta situación en el futuro. Sí, gracias, Jorge. Yo le decía a Ronald, y así se lo digo a todo el pueblo del Táchira, sus habitantes, sus empresarios, los inversionistas, que tengan la plena seguridad que nosotros vamos a restituir lo más pronto posible esa normalidad en el suministro eléctrico a toda esta región. Ya tengo en mi mesa un proyecto estratégico, me ha sido entregado por el ministro Giordani hace una semana, se ha estado trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, y hay un proyecto estratégico, que está asentado y apoyado y enmarcado en la ley que hicimos el año pasado, la ley eléctrica, eso hay que recordarlo, así como hicimos la ley de telecomunicaciones. Todo es un proceso, porque es que hay algunos críticos que uno los lee y dice, o es que no tienen idea de lo que es un proceso, o es que, son malintencionados, o no tienen la capacidad de profundizar en el estudio de un proceso. Todo tiene un comienzo, una primera etapa y etapas sucesivas. El año pasado, en torno a lo que es la reactivación económica y de los diversos sectores del país, por ejemplo, nosotros en la primera ley habilitante hicimos la ley de telecomunicaciones. ¿Para qué? Objetivo estratégico, reactivación de las telecomunicaciones. Menos de un año después el país está viendo cómo ahí están lloviendo las inversiones internacionales en el sector de telecomunicaciones. El crecimiento este año de telecomunicaciones se va a aproximar a un 18% aproximadamente. Vean, ustedes han leído por prensa, han visto las noticias por televisión, los medios de comunicación, acerca del gran caudal de inversiones y la competencia de altísimo nivel que está conduciendo Conatel, y ahí está Diosdado Cabello, otro de los muchachos del 4 de febrero de 1992, que está cumpliendo un trabajo extraordinario con su equipo en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, cumpliendo con la ley. Se acabó el monopolio y están llegando las inversiones. Lo mismo hicimos con una ley eléctrica. Venezuela nunca tuvo ley eléctrica, solo un estatuto de cuando Juan Vicente Gómez. Hicimos una ley eléctrica para darle seguridad jurídica y ahora los reglamentos. Los reglamentos se aprobaron ya, los firmé hace poco y fueron al Consejo de Ministros, ¿no? Sí, bueno, uno de los hechos más importantes que han ocurrido en este gobierno es que después de 100 años, sin que hubiese una ley eléctrica, se aprobó una ley de las leyes más modernas con que se cuenta en el mundo y que ha sido elogiada incluso en muchos escenarios donde hemos concurrido a discutir los problemas referentes a este sector. Ya se aprobó además el reglamento, de manera que las reglas del juego están suficientemente definidas. Quedó completamente abierta a la inversión privada, la parte de generación, sigue regulada la parte de transmisión, que es donde está el monopolio natural de la electricidad, y la parte de distribución. Y referido a este caso de los Andes, yo quisiera insistir un poco. El gran proyecto que tenemos es conformar una empresa hidroeléctrica, Hidroandes, de manera que también allí haya participación de la inversión privada, y ya virtualmente está lista la licitación para el caso de la Vueltosa, que es de los grandes rezagos que nos dejaron los gobiernos anteriores y que se habían convertido prácticamente en un problema sin salida. Además de las inversiones que se están haciendo para resolver los llamados cuellos de botella en transmisión, que es el principal problema que está planteado en muchas regiones del país, que están sometidas incluso a racionamiento, como es el caso de los Llanos y parte de los Andes. Así que creo que el año 2001 va a presenciar un fuerte arranque en el sector eléctrico. Así lo acaba de reconocer la Cámara de Electricidad de Venezuela, CABEINEL, en una reunión que hicimos precisamente en el día de anteayer. Creo que hay muy buena ambiente. El año 2001, año eléctrico. Podríamos declararlo así. Bueno, año el empuje de todo lo que es la economía y la sociedad, después que hemos hecho ya un piso jurídico, no solo la Constitución, sino un conjunto de leyes que ahora vamos a continuar impulsando a través de la habilitante en su segunda entrega, la segunda habilitante que ya comenzó a funcionar. Pero yo quería insistir en esto, el asunto del proceso. Hicimos la ley eléctrica, los reglamentos de el reglamento de la ley eléctrica que no existían, así que aquí los inversionistas no sabían a qué atenerse, y como no había ley, pues tampoco había proyecto. Ahora tenemos el proyecto del Guria, y estuvimos hace una semana, ya lo decía Jordani, el Guria ahora se va a terminar. Había una infinidad de problemas, se había parado por varios meses, estuvo parada la construcción de Caruachi, ¿no?, esa nueva represa allá en el río Caroní. Ya se reactivó, y para ello hemos hecho toda una labor de intermediación entre las empresas privadas que están trabajando allí con capital internacional, los trabajadores, los sindicatos. Allá está el general Rangel Gómez, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, en coordinación con el ministro Jordani de Planificación, haciendo un trabajo extraordinario, y ya la obra se ha reiniciado y se ha puesto al día. Han estado trabajando, me decía Rangel hace poco, inspeccionamos la obra. Están trabajando día y noche, turnos seguidos, se van cambiando por supuesto los trabajadores, y se ha logrado poner al día, porque hay que desviar el río antes del próximo invierno. Ya la obra está, ya se le ve la cara a la represa, pero una de las cosas importantes ahora en el año 2001 es que antes de que comience el invierno y el río suba de caudal, el Caroní, hay que desviarlo para darle paso pues al comenzar lo que es la represa. Ahora, El asunto del Guri, también hay otro proyecto que es de otra represa más arriba, Tocoma. El proyecto Tocoma. Eso depende de cómo vaya. Pues hay un proyecto estratégico. Ahora, aquí en Occidente no había un proyecto estratégico, ya lo tenemos. Y ya el ministro Jordán y el ministro Rodríguez han hecho pues algunas referencias solamente a este proyecto que tenemos ya en la mesa de discusión para decidirlo en los próximos días, en las próximas semanas, anunciarlo al país. Y estoy seguro, porque hay muchísimas empresas nacionales e internacionales que están a la espera de que se anuncie el proyecto para venir a invertir, porque en la nueva ley de eléctrica, la ley eléctrica, se prevé la intervención de los capitales privados incluso en los mecanismos de generación eléctrica, cosa que antes no existía, pues. Generación, en la distribución, etcétera. Bueno, así que ese es otro ejemplo de lo que es el proceso de reactivación de la economía, de las inversiones. El otro ejemplo que yo quiero traer a colación es el caso de las minas. La ley de minas también la hicimos el año pasado, en la ley habilitante. Aquí no había ley de minas. Eso era un relajo, una anarquía. Y se está ordenando poco a poco, si es que hemos recibido un país anarquizado por todas partes. Ahora, el último trimestre estuve viendo los papeles de la reactivación, los números de la reactivación y del crecimiento económico. El sector de minas creció 18%. ¿En el último trimestre? En el último trimestre. Y en el año va a terminar en un promedio por encima del promedio del crecimiento nacional, del crecimiento de la economía. Las inversiones en oro, en aluminio. Allá están las empresas francesas, la empresa Pechiney. Hace unos días también firmamos el acuerdo de inversiones de la empresa Pechiney, una asociación estratégica para impulsar el sector aluminio. Venezuela es el primer productor de aluminio de Sudamérica y con un potencial gigantesco y con unas ventajas comparativas y competitivas extraordinarias que no se habían sabido utilizar. Aquí lo que pensaban era privatizar el bloque del aluminio. No. Nosotros no somos contrarios a la inversión privada, pero no queremos privatizar ni vender nuestro complejo alumínico. Bienvenidas las inversiones, bienvenidas a competir, bienvenidas para incentivar el empleo y la reconstrucción del país, pero dentro del esquema señalado por la Constitución Bolivariana de Venezuela. Bueno, por cierto, hablando de inversiones, me estuve leyendo y veníamos comentando con Adina Bastidas. También tenemos aquí con nosotros a la doctora Adina Bastidas, economista, quien es nuestra representante en el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace un año. Veníamos comentando con la doctora Bastidas. Adina, fíjate tú lo que dice el presidente del Citibank y hombre del año. ¿Hombre del año de qué? ¿De dónde? De Washington Post, ¿no? No sé, hombre del año, no sé de qué institución, porque hay medios de comunicación que... Pero bueno, lo más importante es que Philip Enríquez, presidente del Citibank, hoy sale esto en el Nacional, en el cuerpo F, dice: al gobierno le hace falta una presentación y mi propuesta es que la hagamos juntos. Dice Philip, en Venezuela hay una política económica racional, pero el gobierno no ha articulado un mensaje para que se le entienda, formarse una percepción de las cosas a través de los titulares de prensa y opiniones interesadas es un error. Entonces, dice acá: acepté porque estoy convencido de que Venezuela es una buena oportunidad y mi trabajo es convencer a la casa matriz de que esta franquicia puede crecer. Y aquí una serie de declaraciones que denotan, bueno, el conocimiento que tiene esta gente sobre la realidad venezolana. ¿Qué opinas tú, Adina, que estás en Washington y has tenido tanta información allá en esa capital de los Estados Unidos sobre el proceso venezolano, cómo nos ven por allá, tú que eres economista de tanta experiencia, profesora universitaria, estudiosa, trabajadora de este proceso, mujer de este proceso revolucionario? Adina Bastidas. Gracias, presidente. Bueno, ¿cómo nos ven en Washington? Sí, bueno, últimamente hemos venido teniendo buenas expectativas desde allá, inclusive recientemente en su documento de fin de año que nos entregó el doctor Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ya reconoce ante el directorio del BID, reconoce el crecimiento de la economía venezolana y la lucha que ha tenido Venezuela en combatir la inflación. Eso es muy importante en un organismo multilateral como este, un organismo triple A, que es muy oído fundamentalmente en esos organismos. El Banco Interamericano de Desarrollo. A ver. El Banco Interamericano. El Banco Interamericano de Desarrollo, sí, que tiene un papel muy fuerte en todo lo que son estos organismos. Triple A, casi Grande Liga. Un organismo triple A, exactamente, sí. Entonces es muy importante que ellos reconozcan esto. De todas formas, en Washington sí hemos venido dando una pelea, las personas que estamos allá presentes, en difundir lo que se está haciendo en Venezuela. Este año, en el mes de febrero, me invitó el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, ubicado en Washington. Ah, el colegio, ahí estuve yo, chica, pichando. Ajá. Ahí jugamos softball con, ¿cómo se llama el general que está allá? Sí, Thompson. Sí. Exactamente, a presentarle una visión de los resultados de la economía venezolana del año 99. Y en la conferencia se dictó para los grados de coroneles hacia arriba. Fue muy importante, De toda América. Sí, de toda América, exactamente, ¿no? Entregar esa visión de lo que está haciendo el gobierno venezolano vía lo económico y vía lo social. E incluimos el papel que están jugando los militares en el Plan Bolívar 2000. Fue muy bien acogido por los... ¿Qué preguntas militares te hicieron los militares del continente, Adina? Bueno, estuvieron justamente preguntando sobre ese papel de los militares venezolanos en el papel de ayudar a esta crisis social e inclusive a la crisis económica y al desarrollo, en la búsqueda del desarrollo del país. Los militares del continente, así me consta, reconocen el papel que juega la Fuerza Armada venezolana por la paz, por el desarrollo y por la integración. Bueno, Adina Bastida, fíjate, Adina, hay que reconocer que la labor de Adina ha sido extraordinaria desde hace un año y un poco más que tiene como directora ejecutiva por Panamá y Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque son dos sillas conjuntas. Ella es representante de Venezuela, pero al mismo tiempo de Panamá. Y ha estado haciendo un buen trabajo, extraordinario trabajo. Adina es economista, graduada en 1976 en la UCB de la Universidad Central de Venezuela. Economista. Hay unas cosas que Adina ha logrado allí, por ejemplo, fíjense ustedes, unos créditos que se han aprobado este año, todos orientados al desarrollo del país, en función de nuestras prioridades, de nuestro enfoque. Aquí no hay ninguna imposición. En eso el BID es muy respetuoso de nuestras decisiones, nuestras solicitudes. Ahí está el buen amigo Enrique Iglesias. Por ahí anda la Fuerza Aérea, patrullando la frontera. Estamos en zona fronteriza, estamos a pocos kilómetros de la frontera, de la línea fronteriza con la República de Colombia. ¿Estamos a cuántos kilómetros? Estamos a muy pocos kilómetros. 3 kilómetros. 3 me dice, bueno, ahí la línea fronteriza es curva, en algunos 3 kilómetros, en otros 7 kilómetros, pero estamos muy cerca de la línea de frontera con la República de Colombia. 15 minutos de Colombia. Y como sabemos que nos están oyendo en Colombia, pues también vaya nuestro saludo bolivariano al noble pueblo colombiano, a su gobierno, a sus instituciones, y pedimos a Jesús y a Dios por la paz en Colombia, que será la paz también y la integración para Venezuela. Pero hablamos, Adina, de estos créditos que se han logrado. Un crédito para ciencia y tecnología de 200 millones de dólares, ¿no? Eso fue un acuerdo para el desarrollo de la ciencia, y la tecnología. Allá van los muchachos. ¿Qué aviones están pasando ahí? F-16, Fariña, ¿será? Asómate a ver, de aquí no vemos. Parece un F-16. Nos están sobrevolando los muchachos de la Fuerza Aérea, y este es un saludo para Venezuela, de la Fuerza Aérea Venezolana, de la Fuerza Armada de Venezuela. Ellos siempre andan por ahí de día, de noche, patrullando la frontera con sus aviones, con su bandera venezolana, cruzando los cielos soberanos de la patria. Que Dios les bendiga, muchachos. Vamos a darle un aplauso a esos muchachos de la Fuerza Aérea que andan cruzando nuestro cielo, garantizando nuestra soberanía. Que Dios les acompañe por esos cielos de Venezuela. Allá van. Hicieron una demostración extraordinaria el pasado 10 de diciembre allá en la base aérea Libertador en Maracay. 100 aviones volando en ese pequeño espacio. Desde aviones Hércules lanzando paracaidistas hasta aviones F-16 haciendo disparos reales. Es decir, es una de las fuerzas aéreas más avanzadas de todo el continente americano. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Bueno, 100 millones, 200 millones de dólares para ciencia y tecnología. También otro crédito para el programa de los niños y adolescentes por 50 millones de dólares, Adina. Eso fue hace poco, ¿no? Eso fue, sí. Ese proyecto lo aprobamos ahorita el 20 de diciembre en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Es muy importante señalar esto, ¿no? Este documento fue aprobado sin una pregunta por parte del directorio. Porque cuando el presidente habla y señala que el vino respeta... Es un respeto que nosotros hemos trabajado muchísimo en estos 15 meses que tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo allá en Washington, sí. Y mira, hoy mira, tú hablas... que nos respetan. Do you speak English? Yes. Yes. Hoy en día sentimos que nos respetan muchísimo, esa silla es muy respetada. Ahora, este crédito, bueno, sin una pregunta por parte del directorio, inclusive fue avalada por la misma silla de los Estados Unidos, que es el accionista más grande del Banco Interamericano de Desarrollo, como un proyecto bien elaborado, bien llevado, al cual inclusive enviaron un mensaje ellos mismos a las autoridades venezolanas, que le dijésemos que había sido muy bien revisado por sus autoridades, que fundamentalmente es la gente del Tesoro, y le dieron lo vieron por como un buen agrado. Esto es para los niños, el mayor de los éxitos a ese para los niños proyecto, y los adolescentes. El proyecto de los niños. Esto sí. Forma parte de nuestros proyectos. Por allá está William Fariñas también, el proyecto Los Niños de la Patria, el proyecto por la restitución de la dignidad para todos los venezolanos. Lo que decía el padre Gasso también, es devolverle al pueblo lo que le robaron durante tanto tiempo, es darle dignidad a los venezolanos. William Fariñas es el viceministro de Desarrollo Social y ha tenido mucho que ver con este trabajo por los niños. Junto con Marisabel, no pudo venir, tuvo algún problema pequeño de salud y se quedó de reposo en el día de hoy, pero envió un saludo a todos. Y han estado trabajando todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación del Niño, todos los equipos de trabajo. Ah, William, ¿qué te parece esto? Y esto es parte del apoyo para el proyecto, para darle dignidad, de restituirle a todos los niños de Venezuela, a todos los adolescentes de Venezuela. Sí, efectivamente, presidente, el trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un trabajo bastante intenso, un trabajo muy serio. Ha habido un reconocimiento de ellos, de la seriedad y la formalidad con que hemos venido trabajando, tanto en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como la Fundación del Niño, Y todos los comisionados del banco acá en Venezuela. Esto forma parte de esa búsqueda del desarrollo. Cuando nosotros llegamos acá a Guarumito, nos dimos cuenta de ese espíritu de progreso que existe, pero eso tiene que estar asociado directamente al desarrollo humano y al desarrollo de la familia. Y eso tiene que ver con los valores, tiene que ver con el crecimiento integral de la personalidad, por supuesto, de todos los miembros de la familia y en especial de los niños. De los niños, niñas y adolescentes, que es una de las metas que nos hemos trazado y que poco a poco lo hemos venido logrando. Bien, gracias William. Fíjate que este año una de las cifras y de los logros sociales es que hemos reducido la desnutrición infantil en aproximadamente un 10%, según todos los indicadores que hemos estado midiendo. Ahí vamos, poco a poco. La crisis social es la más terrible de las crisis. Esa miseria extendida por todas partes, tanta gente. No es lo mismo la pobreza que la miseria. Nosotros somos pobres y moriremos pobres. Pero yo fui un niño pobre, pero no vivíamos en la miseria. Lo que queremos es que haya una clase media, un pueblo que viva con dignidad. No queremos ser ricos. Creo que dijo Jesús un día, ¿no, Padre Gasso? Corríjame si soy muy... radical, pero creo que Cristo era más radical que todos nosotros juntos. Cristo dijo un día que para un rico sería más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Ah, padre, ¿no es así, Gasso? Así es, así lo dijo. Entonces, no, nosotros es textual. Queremos textual, ¿verdad? Textual. Y no es ninguna interpretación, no es ninguna metáfora. Claro que después nos han explicado que no es el ojo de una aguja, porque entonces estarían condenados los ricos al infierno, ¿no? Y Jesús no quiso condenarlo. Él hablaba de la aguja, que era una puerta. ¿Cómo es, padre? No, dan la interpretación. Lo que quiere decir es que es muy difícil que un rico se convierta. Lo que quería darles una bofetada, a ver si se daban cuenta, ¿no? Ajá. Quería salvarlos, pero cambiándoles el corazón. Pero qué difícil es cambiar el corazón a los ricos. Que no es el ojo de una aguja, porque entonces estarían condenados los ricos al infierno, ¿no? Y no. Jesús no quiso condenarlo. Él hablaba de la aguja, que era una puerta. ¿Cómo es, padre? Dan la interpretación. Lo que quiere decir es que es muy difícil que un rico se convierta. Lo que quería darles una bofetada, a ver si se daban cuenta, ¿no? Ajá. Quería salvarlos, pero cambiándoles el corazón. Pero qué difícil es cambiar el corazón a los ricos cuando creen que lo tienen todo, que lo pueden todo. Y Y la Biblia también dice, ellos lo tienen todo, por eso no entienden nada. Y eso a ellos eso lo dice la Biblia, padre. Sí, yo no leí esa parte. Voy a releer esa partecita. No, es que es muy difícil. Es el salmo más largo de la Biblia, el 119. Ajá. Ahí dice esa frase. Lo tienen todo, por eso no entienden nada. 119. Y parece que aquí también en Venezuela los ricos parece que no entienden nada de lo que está pasando, o tampoco, no les interesa entender. De todos modos vamos a hacerles un llamado, padre, a nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos que... Para que se salven. Jesús, que nazca en el corazón de los ricos, de todos, ¿no? Porque viene a salvar a todos. Jesús se dejaba invitar por los ricos, por todos, pero siempre les decía la verdad. Zaqueo fue el primero. Era aquel rico que le invita a su casa y le critican porque va a su casa. Pero nada más que entra en su casa, Zaqueo le dice, Señor, la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y de la otra mitad, si he defraudado a alguien, le devuelvo cuatro veces. Y como había defraudado, porque qué rico no se enriquece sin defraudar a los demás, se quedó sin nada, pero se quedó con Jesús y se quedó con el hombre. Ajá, dando ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Bolívar, padre, que nació rico, anoche me regalaron un libro sobre Bolívar y su pensamiento, la editorial Planeta. Nos ha enviado de regalo, agradezco mucho ese regalo, Pensamientos de Bolívar, y creo que se dedicó la editorial Planeta a extraer pensamientos de Bolívar poco conocidos, porque usted sabe que la historia también nos las han falsificado o nos las han enseñado a conveniencia, y hay pensamientos de Bolívar que se estaban escondidos, ahora están saliendo, ¿no? Bolívar en una ocasión le escribió a alguien, no siga usted defendiendo mi propiedad de las minas de Aroa. Yo moriré como nací, desnudo. Y así lo hizo. Entregó todo lo que tenía, lo que había heredado, sus esclavos, sus haciendas y sus minas, por la libertad y por la dignidad del pueblo venezolano. Hay que recordar también a Bolívar en este mes de diciembre, aniversario de su desaparición física. Bueno, padre, bueno, estábamos hablando de Adina Bastidas, ¿no? Y este crédito de los niños, los adolescentes, y otro crédito, Adina, que hemos logrado, gracias entre muchas cosas a tu trabajo, 20 millones de dólares más para la agricultura. Explícanos un poquito. Sí, este es un crédito. Ya que estamos en zona agrícola, ¿no? Sí, este es un crédito que es justamente para la parte de riesgo. De aquí, estado Miranda, y va a también estar parte del estado Táchira. El Táchira está incluido en ese crédito. Claro, sí. Lo importante de este trabajo, que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Yo tengo que resaltar y señalar el gran apoyo que hemos tenido en este trabajo del Ministerio de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Finanzas, del Ministro de Ciencia y Tecnología, de William, y de todos los equipos que están trabajando aquí en Venezuela para lograr estos resultados que tenemos. Bien, este crédito de agricultura llegará en los próximos meses, seguramente. Sí, ya para estos próximos meses debemos de firmarlo, tanto el de los niños como el de agricultura, ya debemos de firmarlo. De acuerdo, y parte de eso viene para el Táchira, para el rescate de la agricultura, que este es un estado potencialmente agrícola. Exacto. Y también se está trabajando con la emergencia, reorientando 5 proyectos en la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, sí, eso fue trabajo que iniciamos el año pasado cuando la emergencia de Vargas, y cuando nosotros llegamos al BID encontramos una cartera que realmente no respondía a ninguna estrategia de desarrollo del país. Entonces, aprovechando que habían allí algunos créditos que tenían mucho que ver con elementos que debíamos atender para la emergencia, entonces reorientamos, ¿no? Discutimos con el BID, el Ministro de Planificación y Desarrollo, se discutió con el BID la reorientación de parte de esos créditos para atender la emergencia. Bueno, muy bien, ese es un trabajo de reorientación de créditos en función del proyecto, del país, de la Venezuela nueva y de las necesidades reales que tenemos. Bueno, Adina Bastidas, como ya les dije, economista de la Universidad Central de Venezuela, dentro de su... Yo conocí a Adina, tú recuerdas, a Ronald, la conocimos el mismo día. Fue en Yare, allá donde tanto aprendimos. El mismo día que conocí a Jordani y a Navarro. No, Navarro, tú fuiste esa vez, ¿no? No, tú no entraste, no te dejaban entrar porque tú andabas, eras peligroso. Eras más peligroso que Jordani. Recuerdo que Jordani no lo dejaban entrar porque en la lista de los visitantes habían colocado Jordano, Jorge Jordano, y como no cuadraba una ahí con la O, pues lo tuvieron como unas 3 horas, ¿no, Jordani? Parado bajo el sol. Yo no recuerdo qué fecha era esa. Más o menos el 26 de abril de 1993, presidente. 26 de abril de 1993, ahí nos conocimos. porque ellos tenían un equipo de una comisión de investigación de la Universidad Central de Venezuela que desarrolló una propuesta alternativa para el país, todo un proyecto en lo económico, en lo político, en lo social. Yo incluso recuerdo que esa discusión la hicimos, Ronald, allá en el patio en Yare, debajo de unas matitas, y Adina Bastidas era la coordinadora, fue la coordinadora de ese equipo, donde estaba Giordani, estaba Navarro, el ministro Navarro, estaba el padre Gasso, estaba Mendoza Potelá por la parte petrolera con Francisco Mieres, nuestro embajador en Moscú. ¿Cómo estará Francisco en Moscú? Y Mendoza Potelá está de embajador también en Arabia Saudita. Ellos están en su ámbito, en su petróleo, ¿no? Estaba también en esa comisión coordinadora que presentó una propuesta alternativa al país en 1993, un grupo grande de estudiosos en todas las áreas. Estaba también Juan de Jesús Montilla, nuestro actual embajador en Pekín, allá en China. ¿Quién me falta? Había un grupo grande de... ¿Quién? Diego Luis Castellanos, actual presidente del Banco Central de Venezuela. Y yo debo reconocer que esa fue una propuesta muy, muy buena, una excelente propuesta. Claro que no fue acogida por ningún órgano del poder de aquel momento, pero que nos sirvió de mucho a nosotros en nuestros estudios en Yare, y continuamos después trabajando, y de ahí fuimos extrayendo muchas ideas que después conformaron la Agenda Alternativa Bolivariana en 1995. Jorge, tú te ríes con esa picardía de la Agenda Alternativa Bolivariana. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del Capitán Aguilarte? ¿Y cómo sacamos esa agenda nosotros una madrugada? 3 días trabajando duro, presidente. Ustedes, porque yo pedí cacao en ese momento. No digas eso. Lo que pasa es que el ensamblaje de la agenda... Yo recuerdo que estaba comenzando el acto de presentación de la agenda en el Parque Central, y ya yo estaba hablando, y todavía no habían terminado de compaginar el librito, porque no teníamos ni plata para pagarlo. Eso quedamos endeudados con algunos amigos para poder presentar al país lo que fue la Agenda Alternativa Bolivariana, que fue, bueno, muchas ideas de esta. Adina también trabajó en esto, Adina Bastida, y fue nuestra propuesta alternativa a la llamada Agenda Venezuela que presentó Caldera en aquel año, y que fue la última estocada al sufrido pueblo venezolano. Bueno, recuerdos, pero es el mismo camino. Desde Yare vienen estas cosas, y mucho antes, por supuesto. Bueno, luego Adina coordinó también la jornada Juicio a la Apertura Petrolera en 1996, la introducción de una demanda en la entonces Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad de la apertura petrolera. Ese fue otro buen trabajo que se hizo y fue coordinado por Adina Bastida. Luego estuvo 4 años de coordinadora en el Vicerrectorado Administrativo de la UCB, siendo rector nuestro amigo Trino Alcides Díaz, hoy con... Claro, el actual Superintendente Nacional Tributario. Bueno, Adina Bastidas, gracias por tu trabajo. Aquí vamos en el mismo compromiso, una revolucionaria carta cabal, y yo les presento a la nueva vicepresidenta de la República, Adina Bastidas, para que la vayan conociendo. Y ahora que Isaías Rodríguez se nos va a la Fiscalía, pues yo le he pedido a Adina que deje su silla en Washington y se venga a su silla en Caracas. Sí, me hacía falta estar aquí. Bueno, un saludo... Te hacía falta estar aquí, ¿verdad? Claro, un saludo para el pueblo de Venezuela, para este pueblo tan noble y tan solidario que es. Gracias al presidente por la confianza, y bueno, ratificar nuestro compromiso con este proceso que siempre lo hemos tenido. Este es un compromiso de años en el cual siempre buscábamos profundizar la democracia venezolana por la vía de la participación de nuestra gente. Nos sentimos felices cuando bajo la conducción del presidente Chávez hemos venido logrando estos aspectos en lo político. Y el compromiso se profundiza ahora en lo económico y en lo social. En los logros que hemos venido obteniendo en lo económico, como ya lo señalamos, ya reconocidos fuera de nuestras fronteras, y en lo social también. Ahora venimos con fuerza, ¿no? Y a continuar, por supuesto, lo que había iniciado el actual vicepresidente de la República, el doctor Isaías Rodríguez. Una feliz Navidad para todos, un feliz año y gracias a todos y ratificación de nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Gracias. Bueno, Adina, Adina Bastida. ¿Qué te parece, Teresita? Tenemos vicepresidenta. Tenemos vicepresidenta. Teresita, ¿qué te parece? ¿No? Mujer, ¿ah? Qué bueno, es mujer. Ah, por mujer. ¡Qué maravilla! Bueno, además. Pero mujer y entregada de lleno al proceso revolucionario desde hace, no digamos que muchos años, porque Adina es una muchacha, ¿no? Como ya la han visto. Desde hace años nos consta su entrega y como ella lo decía, estamos entrando a una nueva etapa. El ciclo político se ha cerrado, un ciclo político, no el ciclo, un ciclo político se ha cerrado con esta reciente designación de autoridades del poder ciudadano. Así que tenemos un poder ejecutivo, un presidente, gobernadores, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, un poder judicial, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Yo aprovecho para felicitar y reconocer el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional, los comités de postulaciones y la selección amplia que se hizo del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Felicitar a su presidente ratificado, el doctor Iván Rincón Urdaneta, y todos los miembros de ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia, así como los miembros del Poder Ciudadano, el fiscal general, el doctor Isaías Rodríguez. Sé que va a ser un gran trabajo. Isaías es un hombre, un eminente venezolano, cumplió una gran tarea en esta transición, en este año tan difícil, al frente de la vicepresidencia de la República y gestionando tantas cosas. Anoche estaban haciendo un consejo de ministros extraordinario para apurar alguna decisión y lograr el pago del bono de los 500.000 bolívares antes de fin de año. Faltaba una decisión, faltaba firmar algún papel, y bueno, ahí estaba Isaías junto con los ministros trabajando y dándole soluciones a tantísimos problemas. Ahora, pues felicitaciones a Isaías, y estoy seguro, repito, que va a ser un tremendo fiscal que va a garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional. Porque como él lo ha dicho, Isaías no tiene compromisos ni personales ni partidistas con nadie, como no tenemos ninguno de nosotros, ni personales ni partidistas. Es un compromiso con el país, es un compromiso con lo que hemos logrado hasta ahora, porque hemos logrado esta Constitución, hemos logrado echar abajo un régimen viejo, antiguo, perverso, corrompido, y estamos pariendo un nuevo régimen. Nuestro compromiso es con esta nueva Venezuela. Así que bueno, Adina, mucha suerte. Como tú misma lo decías, se trata de avanzar ahora para profundizar algo que es esencial en la revolución. Es el aspecto, la consolidación económica, el desarrollo económico productivo. Este año vamos a terminar con indicadores económicos muy positivos, mejor de lo que aspirábamos. No vamos a adelantarnos porque tenemos una cadena nacional esplendorosa de no sé cuántas horas el 30 de diciembre. Estuve a punto de hacerla el 31, pero me convencieron que no. Estuve a punto de comenzar a las 8 de la noche el 31 y terminar como a las 2 de la mañana. Pero me convencieron, Teresita, no te preocupes, no te preocupes, no te des mala vida. La vamos a hacer el 30, que es sábado. Pero lo que todavía no he decidido es el aló presidente. Aló presidente es el domingo, el domingo 31. Entonces, pudiéramos hacerlo. Depende de lo que haya esta semana. Si sentimos la necesidad de comunicarnos con el país el domingo 31, lo haríamos. pero ya lo informaremos en el transcurso de la semana. Pero el 30 en la noche tendremos una cadena nacional. Y en esa cadena pues vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el año 2000 y el relanzamiento pues del proyecto para el 2001. En lo económico pues tenemos unas cifras bastante positivas, como ya el mundo ha comenzado a reconocerlo. La inflación, el crecimiento económico, la tasa de desempleo cayendo, el equilibrio cambiario, las tasas de interés, el equilibrio fiscal, casi eliminamos el déficit fiscal en estos menos de 2 años de gobierno. Pero claro que eso apenas es un pequeño logro. Se trata ahora de impulsar con firmeza, con más fuerza, con mayor precisión, el desarrollo económico real, el impulso de la producción, los planes de desarrollo, el impulso social, la deuda social, la lucha contra la pobreza, la generación de empleo, es decir, relanzar ahora sobre un piso mucho más sólido todo el proyecto esencial de la revolución en lo económico y en lo social. Y allí tendremos pues a la vicepresidenta ejecutiva de la República a partir de los próximos días. Isaías será juramentado, me informaron que el 26 será juramentado como fiscal, y así que en los próximos días pues yo tendré el honor, la alegría, el placer y la dicha de juramentar como vicepresidenta de la República a esta gran venezolana, una luchadora social de muchos años, una mujer de altos quilates, Adina Bastidas. Bienvenida, y que Dios te acompañe y nos acompañe en este compromiso por Venezuela. Bueno, estaba viendo acá, ya se me perdió el artículo. De todos modos, son los detalles de los deberes del vicepresidente a nivel constitucional, pero más allá de ello, hay todo un compromiso con este proyecto, con este proceso. Bueno, Guarumito, ahí está, la gente está afuera, son las 12 del mediodía. ¿Hay alguna llamada? ¿Tenemos llamadas? No tenemos llamadas, presidente, por problemas técnicos, pero si vamos a hacer un pase con la unidad móvil. A la unidad móvil, a ver qué dice la gente allá afuera. A ver qué dice la gente afuera. Sí. Aprovechamos el momento mientras Teresa se ubica afuera para saludar desde Aló, presidente, a la radio emisora cultural del Táchira, que cumple 30 años de incesable labor en función del bienestar social, de la educación de la comunidad, y decidió cambiar su nombre a Vital 1190, la emisora cultural de Táchira. Hacemos un gran reconocimiento, le hemos dado mucho apoyo desde Radio Nacional de Venezuela, siempre han estado con nosotros, transmitiendo los noticiarios y también el Aló, presidente. Hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo y este éxito logrado en el relanzamiento de esta radio emisora cultural del Táchira, difusora cultural del Táchira, emisora cultural hacia una nueva era. Estuvo de aniversario además, ¿no? El 19 de ahora diciembre. Tiene un nuevo nombre, Vital 1190 Amplitud Modulada, emisora cultural del Táchira, es el nuevo nombre que recibe, repito, Vital 1190 AM, felicitaciones. Es una radio que estará dedicada al soberano, al pueblo del Táchira, y estará, como está siendo, dirigida y coordinada por el Ejecutivo Regional bajo la dirección del gobernador Ronald Blanco Lacruz. Esto es muy importante para la labor educativa, la labor cultural, la información al pueblo del Táchira sobre tu gestión, Ronald, sobre los logros, sobre los problemas, comunicarse con la gente, que la gente se comunique con su gobierno y con la sociedad toda a través de esta emisora, Vital 1190 Amplitud Modulada. Felicitaciones a esta emisora y a todo su equipo de gerencia, de dirigentes, de periodistas, de reporteros. Están con nosotros hoy transmitiendo Aló, presidente, desde Guarumito. Correcto, presidente. Ahora sí hacemos contacto entonces con Teresa Maniglia, quien se encuentra con nuestra unidad móvil en la parte de afuera de esta sala de reuniones. Teresa, adelante. Sí, efectivamente, gracias a Roberto Ruiz, presidente. Estamos en compañía del joven Franklin Bahamonde. Franklin, lo escucha el presidente. Bueno, buenos días. Hola, Franklin. Presidente. Hola, buenos días, Franklin. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad de Guarumito y en nombre de todos los vecinos adyacentes. Realmente estamos muy contentos con la labor que se está haciendo acá y con la gran coordinación que hay entre instituciones para lograr todo esto que tenemos acá hasta ahora. Estamos muy agradecidos queremos presentarle a través de la cooperativa Horizonte Andino todos los proyectos de nuestra comunidad que se han logrado a través de mucho esfuerzo y durante estos 11 meses que tenemos acá cumplido. El señor Orlando Cáceres le va a hacer la presentación de todos estos proyectos posteriormente. Ustedes tienen una cooperativa. Señor presidente, realmente en nombre de la comunidad, muchas gracias. Estamos muy contentos con todo lo que se está viviendo, todo lo que acá se está haciendo, y esperamos cumplir con el compromiso que tenemos con usted de ser la comunidad piloto de Venezuela. Queremos ser quienes demos el ejemplo de que las cosas unidos sí se puede, de que bien organizados sí podemos salir adelante, de que con tesón, con trabajo, con esfuerzo, sí podemos ser valerosos. Bueno, gracias a ustedes, hermanos, de verdad. Ya recibiremos todas esas propuestas. Yo quiero felicitarlos a ustedes por esa paciencia, esa perseverancia. Ha nacido un nuevo Guarumito. Ahora con ustedes, que han venido a ser ahora un factor más de desarrollo, con una gran fuerza moral, una gran disposición al trabajo, a la unión. Y ustedes van a ser, ya lo son, ustedes son un modelo de la Venezuela nueva. Así como Pueblo Guri, que está en el otro extremo, donde estuvimos antier nada más con esa comunidad. Aquí están haciendo ustedes grandes esfuerzos y han logrado, miren, sé que están haciendo a través de una carpintería, están haciendo puertas, están haciendo ventanas que ya están siendo colocadas en el mercado de la vivienda, están haciendo ropa, alimentos, procesando la leche, están comenzando a ampliar el esfuerzo agropecuario. Es decir, es un ejemplo, es un modelo de la Venezuela nueva. Sí. Tenemos cierta cantidad de terreno sembrado en yuca, parchita. ¿Tú eres de dónde, hermano? Yo soy de Vargas. Ajá, fíjate. Yo vengo del estado de Vargas. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 29 años. ¿Cómo es que te llamas? Perdóname. Franklin Bahamonde. Franklin Bahamonde. Tienes 29 años. Sí. ¿Y tú qué hacías en Vargas? ¿En qué trabajabas, Franklin? Maestro de construcción. Maestro de construcción. ¿Y ahora aquí qué estás haciendo? Bueno, aparte de ser el dirigente de la comunidad, trabajo en la bloquera y trabajo en la carpintería en los ratos libres. ¿Tienen una bloquera? Sí, tenemos una bloquera. ¿Cuántos bloques? Es una cooperativa de construcción. Por ahora estamos trabajando con un pequeño crédito que nos dio Corpo Zulia. Estamos esperando un crédito que nos ofreció la gente de FAMPI para comprar una... ¿La gente de dónde? De FAMPI. FAMPI. Sí, yo creo que el gobernador está allí a su lado, ¿verdad? Aquí está el gobernador. Okay. Sí. Bueno, el gobernador nos entregó una carta de compromiso a 5 cooperativas donde se nos va a entregar unos créditos. Me parece que el monto total es de 106 millones de bolívares. Bueno, eso es para la bloquera. Sí, le recordamos que por favor, estamos esperando esos créditos. Deben llegar seguramente a comienzos del año. Ese es el crédito por la gobernación. Sí, se les agradece. ¿Lo de Corpo Zulia sí les llegó ya? Sí, Corpo Zulia está trabajando en parte agrícola y está trabajando también en la parte avícola. Se está construyendo dos galpones para pollo. Ya. Y realmente sí, yo tengo, fíjate, aquí han hecho un gran trabajo. Yo estoy viendo por aquí a Gilberto Buenaño, allá paradito, sí, en la esquina, el viceministro de Planificación, también ha hecho un gran trabajo con ustedes. Ajá, bueno, le damos las gracias al viceministro, porque realmente la gente que está aquí se ha portado muy bien con nosotros y está trabajando muy bien. Es un ejemplo de coordinación que cada día estaremos afinando más. Buenaño se le está poniendo la chiva blanca ya. Sí, de claro. Tanto trabajar por aquí, por allá, porque anda por todo el país. Ahora es un ejemplo, digo yo, de coordinación, donde está el gobierno nacional con los ministerios del área respectiva, la gobernación, Corpo Zulia, la alcaldía también, que se ha sumado a contribuir, el cuerpo de ingenieros del ejército, el Plan Bolívar 2000, la Oficina Coordinadora de Servicios Agropecuarios de la Fuerza Armada. Hay bastantes instituciones trabajando en Guarumito y por eso vemos cómo Guarumito se está levantando como un nuevo Guarumito. Fíjate, aquí bueno, tengo... Ajá, dime. Quería aprovechar la oportunidad para agradecer al general García Carneiro, que nos ha apoyado muchísimo también acá en la comunidad, nos ha apoyado mucho con el proyecto Avispa. Actualmente la carpintería... ¿El Avispa? ¿Tú estás metido en el plan Avispa? Sí. Ah, porque tú eres bloquero. Digamos que sí. Como coordinador de la comunidad y como trabajador acá en la carpintería, en los ratos libres, Estamos haciendo ahorita unas puertas. ¿Cuántas puertas hacen ustedes por día o por semana? Tenemos capacidad para realizar de 45 a 90 puertas en tamboradas diarias. ¿Diarias? Diarias, sí. Ah, pero tienen una capacidad ya respetable, ¿no? Sí, con un costo de 27 mil bolívares y por, un piquito. Por puerta. Por puerta, sí. En tamborada. Sí, señor. ¿Y cuántos bloques hacen en un día? Bueno, por ahora estamos haciendo cerca de 500 bloques, esperando la máquina ponedora de bloques, que nos daría una capacidad de 9.000 bloques diarios. Esto es muy importante lo que estamos oyendo, a toda Venezuela se lo digo, porque por ahí va el camino a la solución. Además de la construcción de viviendas que seguiremos haciendo, seguiremos impulsando a través de los entes del Ministerio de Infraestructura, el INAVI, Fundabarrios, Vivienda Rural, Fondura, etcétera. Pero eso no es por ahí, ese no es el único esfuerzo. Hay un esfuerzo que es mucho más importante, que es la autoconstrucción de vivienda. Esas pequeñas empresas de bloqueras, de carpinterías que ustedes mismos van haciendo, no, es lo único que nos permitirá avanzar mucho más rápido para satisfacer la gigantesca demanda de viviendas que tenemos en todo el país. Yo pongo como ejemplo el Plan Avispa, ya lo habíamos comentado, y ahora que tú nos estás diciendo esto, pues fíjense ustedes, ellos mismos están haciendo los bloques, las puertas, y por supuesto la vivienda sale más barata, y es la misma comunidad la que se emplea, se genera trabajo, mano de obra, trabajo comunitario, cooperativa. Por ahí va el camino del nuevo sistema socioeconómico de Venezuela. ¿Alguna otra información, hermano? Sí, bueno, aparte de eso también quería acotar algo de que hemos logrado una fusión con la gente de acá de la zona. Estamos tratando de crear un comité de desarrollo de Guarumito, donde se están integrando ingenieros, técnicos de la zona, y vamos a comenzar a trabajar en proyectos para el desarrollo de Guarumito. Posteriormente se los haremos llegar a usted o a quien deba hacérsele llegar. También tenemos una muy buena relación con la alcaldía de La Fría, García de Evia. Estamos en conjunto con ellos. De hecho, aquí tenemos al concejal Willington Baitier, que es uno de los concejales más jóvenes. Willington, debe ser maracucho, Willington. Sí. Por el nombre, maracucho. Estábamos tratando de plantearle a usted también la necesidad que hay en la zona de crear una universidad. Él le va a decir unas palabras posteriormente también. ¿Una universidad? Sí. Mira, aquí está el concejal, presidente. Ajá, mira, y aquí está el ministro Navarro. Está pendiente siempre, ahí peló el ojo y paró la oreja. A ver, ¿qué nos dice Willington? Señor presidente, muy buenas tardes. Hola, Willington. ¿Cómo está? Ya cuando son las 12:15, de verdad, en nombre de la comunidad del Estado Táchira, reciba un cordial saludo. Cuando hoy, 24 de diciembre, anhelamos a las 12 de la noche, se cumple 2000 años del nacimiento del niño Jesús, y aprovechando la oportunidad para agradecerle de todo corazón y con mucho cariño desde aquí de Guarumito, los hermanos, porque de que vienen de Vargas, como ellos dicen en su eslogan, aquí estamos y aquí nos quedamos. La alcaldía de La Fría, junto con García de Evia, junto con el alcalde doctor Iván Rincón, estamos trabajando mancomunadamente, muy solidarios con los amigos de Guarumito. En esta oportunidad, señor presidente, usted que ha sido una persona siempre amigo de la educación, siempre amigo de los niños, anhelamos, como siempre, dándole continuidad, que esos proyectos permanezcan constantes, y que la comunidad de Guarumito anhela sobre todo un gran proyecto, señor presidente, que es el de establecer un núcleo universitario en García. Un núcleo universitario, bueno, vamos a tomar nota de esto. Aquí está el ministro Navarro tomando nota, ¿no?, de esa solicitud, para que la estudiemos. Claro que eso requiere un estudio de la señor diagnóstico, presidente, disculpe. Y ya responderemos luego, ¿no?, más adelante. Aquí, ajá, tengo, dime. Aquí tengo un proyecto, ajá, ¿verdad?, de un estudio de posgrado sobre la factibilidad y las expectativas de estudios superiores que se presentan en esta zona norte del estado Táchira. Uh-huh. Venimos trabajando desde hace 3 años y medio, y hoy, gracias a Dios y como regalo de niño Dios que usted nos da, y gracias al Señor Todopoderoso, porque nunca la persona cuando obra bien, siempre le va bien, le pedimos enormemente y de verdad, con mucho carácter de humildad, en nombre de la juventud, porque la juventud se está haciendo presente, señor presidente, en función de ese proyecto revolucionario y bolivariano que usted presenta. Aquí. Ok, fíjate tú, hermano, óyeme lo que te quiero decir. Okay. El ministro Navarro, yo quiero que tú hables con él y le entregues ese proyecto, proyecto, algunas ideas, seguramente un estudio, un diagnóstico y un proyecto para un núcleo universitario. Esta es una región muy importante, como ustedes todos lo saben. Esta es una región que va a cumplir y ya está comenzando a cumplir un papel vital en el desarrollo de todo el eje occidental, norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo. Así que, pues vamos a estudiar esto, vamos a estudiar esta propuesta, esta idea, y de ser factible, pues cuenten que nosotros la consideraremos, Navarro. Yo no sé si, claro. ¿Qué hemos hecho? Universidad del Estado, universidad pública. Ahí estuvimos nosotros hace pocos meses. Estuvimos hace allá pocos meses. Ese es en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, sí, del Zulia. Santa Bárbara del Zulia. Esa universidad estaba abandonada, ¿verdad, Héctor? Es una universidad privada. Privada. Recibía subsidios del Estado. Estaba abandonada completamente. 300 estudiantes lo que tenía. Ya esta es una universidad que supera los 800 estudiantes. Y seguimos expandiendo la matrícula. Pero sería bueno, vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar la posibilidad de que aquí en La Fría, que es una zona además de mucha importancia, de una población creciente, una juventud bastante importante, un proyecto agrícola, industrial, aquí pudiéramos de verdad... Bueno, en este momento, presidente, tenemos un proyecto para una extensión de un IUT aquí en La Fría. Y eso ya está tramitándose. Un instituto universitario tecnológico. O sea, esa es educación superior a nivel de tecnólogo superior universitario. Bueno, eso es muy importante para toda esta zona. Y aprovechando que está el ministro Navarro acá con nosotros, ahora, ¿qué cosa se ha armado, no, Héctor? ¿Por qué no te pones cómodo? Que te veo ahí un poco, ¿no? Y el micrófono este no llega ya, o te pones para acá. Mira, el tema de la educación. El tema de la educación. ¿Qué alboroto han armado algunos sectores, chicos? Que como el padre Gasso lo decía, es que no entienden, ¿no? O no quieren entender, o nunca van a entender. Nosotros estamos obligados a recuperar el sistema educativo venezolano. La educación es una cosa casi sagrada para un pueblo. Bolívar lo decía, lo vuelvo a repetir. La nación marcha hacia su grandeza al mismo paso con que camina la educación. El sistema educativo venezolano es uno de los peores del mundo, de los peores de América. Y bueno, la culpa ha sido de un Estado que nunca asumió hasta hace 2 años la responsabilidad de la educación y de unos sectores privados también. ¿O acaso ellos van a decir aquí los sectores privados que no tienen nada que ver con el desastre de la educación venezolana? Hay que aceptar, chicos, por lo menos aprovechando ahora esta Navidad. Caramba, por mi culpa, sean capaces de reconocer de que también tienen parte de la culpa. Y hagan una, ¿cómo se llama, padre? Un gesto para... Una conversión. Una conversión. A ver si llegan al cielo, por lo menos, o al menos al purgatorio. Y luego tendrán el chance, después de una transición, ¿verdad?, de pasar al cielo. Pero no, ellos no entienden. Hay colegios que cobran en dólares aquí en Venezuela. Hay colegios donde bautizan a los niños desnudándolos. Tenemos los expedientes, los tengo hasta... bueno, tenemos pruebas, pues. Ahí cargamos, el ministro carga y yo tengo una copia, en mi caja fuerte además, de todas las pruebas que estamos recopilando. Ahora, ¿cómo van a decir entonces, como lo están diciendo? Claro, y entonces algunos medios de comunicación se prestan, ¿no? Se prestan a tratar de perturbar una intención que es sana, profundamente humana, devolverle a los venezolanos, a todos sin excepción, un sistema educativo serio, de calidad, asequible a todos. Nosotros no vamos a eliminar la educación privada, ¿no? Pero eso no significa que va a seguir funcionando como hasta ahora vino funcionando, sin supervisión, sin chequeo, sin ningún tipo de control. Lo vuelvo a ratificar, la educación es sagrada y el Estado está obligado por la Constitución Nacional y por compromiso con el país a regular la educación privada, píquele a quien le pique, duélale a quien le duela. Y mientras más reaccionen como reaccionan, pues más nos dedicaremos a controlar la educación privada. El ministro Navarro ha hecho una cadena nacional, ha dado explicaciones por todas partes. Aquí no se trata de estar controlando o adoctrinando a nadie, no, pero tampoco vamos a permitir que la educación privada, buena parte de ella, hay excepciones y hay que reconocerlo, pero buena parte de ella ha caído en manos de mercaderes, Ahí está el ministro Navarro, que nos puede dar una información un poco más detallada de este asunto, pero yo ratifico mi apoyo irrestricto, total y pleno, a los esfuerzos que está haciendo el ministro Navarro para adecentar el sistema educativo venezolano. Es un objetivo prioritario, fundamental de esta revolución. Sí, presidente, muchas gracias. Lo primero que hay que recordar es que el artículo 106 de nuestra Constitución nos obliga a una supervisión por parte del Estado. Dice el artículo 106, bajo la estricta vigilancia del Estado, y eso se refiere a la educación, tanto la llamada pública como la llamada privada. Y digo llamada porque la educación siempre es un servicio público. No, la diferencia puede estar en quién recibe y de quién recibe el salario el que hace la educación, más la educación es un servicio público y por tanto es una responsabilidad del Estado, su guía, su control, su supervisión. Ahora, también es importante destacar, presidente, que en el problema de la educación es un problema tanto de la educación pública como la privada, y la intención nuestra es velar por toda la educación. Y así como hemos dicho que en la educación pública tenemos magníficos colegios y magníficos liceos, también lo tenemos en la educación privada. Esto no es, el tener buenos liceos y buenos planteles, no es solo un monopolio del Estado y un monopolio de lo público, es un monopolio, eso pertenece también a lo privado. En lo privado tenemos magníficos colegios. Y no es con ellos, no es a ellos a los que queremos subrayarlos todos. Y por eso es que hemos recibido innumerables muestras de apoyo por parte también de las instituciones privadas, especialmente de las instituciones religiosas, que realizan una actividad muy, muy encomiable, una actividad importantísima en función de la educación. Con Fe y Alegría, imagínense ustedes, presidente, Fe y Alegría está participando con nosotros activamente en el programa de alfabetización, un programa educativo fundamental para esta revolución bolivariana. De tal manera que los verdaderos, la gente que verdaderamente está dedicada a la educación por convicción, a la educación por vocación, por servicio social, en lo público y en lo privado, pueden contar que por parte nuestra lo que va a haber es apoyo para que continúen esa labor entusiasta y magnífica. Pero por parte de los mercaderes de educación, que como hemos dicho están tanto en lo público como en lo privado, mercaderes de educación son los que montan un tarantín para enriquecerse, son los que venden las pruebas, son los que raspan a los muchachos para después cobrarles un curso de reparación, son los que cobran 5.000 bolívares por firmar un título de bachiller. Todos esos son mercaderes de educación y los tenemos en lo público y en lo privado. Contra ellos, presidente, va nuestra guerra. Ellos saben que hemos ganado la guerra y esa guerra va a ser implacable. Bueno, y en esa guerra nos anotamos todo, porque es una guerra por la paz, es una guerra por la justicia y por el rescate de la educación, de la cultura, de la identidad y del nivel de todos los venezolanos. Sí, aquí tenemos, gracias ministro, al ministro Navarro, y adelante en esa batalla y en ese combate. Como el ministro muy bien lo ha dicho, reconocemos cuántas instituciones privadas de educación de alta calidad hay en Venezuela. Un buen ejemplo es, bueno, Fe y Alegría, y otros muchos ejemplos que pudiéramos, y en la medida en que vayamos teniendo información más precisa, pues iremos reconociendo el nivel de excelencia de muchos sectores de la educación privada, pero también hay muchas irregularidades, y precisamente los sectores que están acostumbrados a hacer y a deshacer con la educación son los que reaccionan de esa manera. Y entonces uno se sorprende. Bueno, en verdad uno no se sorprende, aquí todos nos conocemos afortunadamente, como algunos medios de comunicación pues se dedican a darle primera plana y espacios en prensa escrita, radio y televisión a personeros que defienden el desastre, que deberían, si tuvieran algo de vergüenza, deberían al menos quedarse callados por el desastre que hicieron en Venezuela. Ahora lo que estamos es rescatando la educación para devolvérsela a todos los niños, a todos los jóvenes y a todo el pueblo venezolano. Ahí estaba el ministro diciendo algunas cosas. Se han detectado, por ejemplo, irregularidades como estas en algunos planteles privados. Venta de títulos de bachiller en planteles nocturnos. Contratación de docentes no graduados y pago a otros con título para que certifiquen notas. Contratación de personal no graduado para pagarle salarios menores. Alumnos aplazados que luego se les arreglan, entre comillas, las notas, seguramente cobrando dinero. Infraestructura escolar no apta para el funcionamiento de los planteles. A veces no tienen ni un patio. Están encerrados los muchachos en un galpón, en una casa de familia, por allá en un cuarto. Meten a los muchachos a un colegio, a una escuela privada. ofrecimiento de servicios que luego no cumplen, como por ejemplo inglés y computación, pagan, publican avisos en la prensa y ofrecen estudios de inglés, estudios de computación, y luego van los muchachos y resulta que no hay pero ni el inglés de Sabaneta, ese que yo más o menos guaracheo, ¿no? Y menos la computación. Creo que en algún colegio le estaban dando computación teórica en una pizarra explicándole la computadora es así, una foto de una computadora. Títulos emitidos a alumnos que tienen semestres sin cursar y con materias aplazadas. Directores de planteles que además son sus dueños. Director y el dueño del plantel. Este plantel es mío y yo soy su director. Y no cumplen los requisitos para ser directores, porque como son, esto es mío, ellos se creen con derecho a nombrar directores, a nombrar, tienen que tener una preparación académica, una preparación para el cargo tan importante que es ser director de un plantel. Eso es como que de repente en la Fuerza Armada llegue alguien con mucho dinero y compre 500 fusiles y arme una tropa. Y bueno, yo soy el comandante de esto, se privatice la Fuerza Armada. Es algo así como esto, es un ejemplo, es un exabrupto. Mucho más grave incluso es lo de la educación, que lo que sería lo de la Fuerza Armada. Mucho más grave, porque tiene que ver con algo mucho más profundo, como es el futuro de un pueblo, el futuro de un país. Cobros exagerados de matrícula. Hay un expediente amplio sobre esto que reposa en la Fiscalía General de la República y en el INDECU. Sobre el cobro exagerado de matrícula, y en cualquier momento del año incrementan la matrícula sin ninguna explicación, y si no paga se va tu muchacho de aquí, de forma tal que estamos también defendiendo pues los derechos de la familia venezolana para una educación que debe ser de buena calidad, debe ser gratuita la educación pública y asequible al país la educación privada. Bueno, felicitaciones Navarro, son las 12:30 de la mañana. Guarumito, por allá afuera hay gente todavía que quiere hablar. Tenemos un nuevo paso de Teresa Bolívar. Mucha gente, mira cómo está esa gente allá. Aquí hay numerosas Cántame personas. El aguinaldo ese que tú tenías preparado. Sí, presidente, yo no si lo tengo la Virgen fuera andina. Vamos a cantarle la mira. Canción que ustedes querían cantarle, presidente. Si la Virgen aquí hay un fuera grupo andina. De niños que han preparado una canción para usted. Cante, vamos pues. A escucharlo. A ver, niñitos, ¿qué le querían cantar usted al presidente? ¡Corre caballito! ¡Corre caballito! Dale pues. ¡Corre caballito, vamos cabelé! ¡Eso! ¡Ay, a María y al niño también! ¡Oye! ¡Corre caballito, coro, ¿vale? ¡Vamos cabelé! ¡Ay, a María y al niño también! ¡Cántale! ¡Corre caballito, vamos a Belén! ¡A ver a María y al niño! Jorge Jordali canta muy bien, ¿vale? ¡Al niño también! ¡Dicen los pastores! ¡Que ha nacido un niño cubierto de flores! ¡Que ha nacido un niño cubierto de flores! ¡Los tres reyes magos vienen del oriente! ¡Y le traen al niño hermosos presentes! ¡Los tres reyes magos vienen del oriente! Y le traen al niño hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, por el caballito vamos a Belén, a ver a María y al niño también, por el caballito vamos. San José y la Virgen, la mula y el buey, ¡Vamos! La versión larga. Pero qué parranda, vale. Vamos a comenzar con la solista. Niñita, su nombre. Mira, qué parranda tan buena. Yo soy Ana Calderón. Y le doy muchos saludos al presidente. Ajá. Y muchas gracias por todos los regalos que le trajo a los demás niños. Bueno, que Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y qué le vas a decir? Qué buena parranda. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Para mi nombre es Sauli María. Quería saludar al presidente. Deseo feliz Navidad y feliz año 2001. Feliz Navidad para ti, mi amor, y que Dios te bendiga. Aquí hay una niña muy linda de unos moñitos con lacitos. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Unos moñitos. Juliana. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Qué le quieres decir al presidente? Que gracias por todo lo que nos ha traído y que pase feliz Navidad. Feliz Navidad para ti, Oriana, ¿no? Sí. Oriana, Dios te bendiga, mi amor, para ti y para todos los niños. Giancarlo. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Qué le quieres decir al presidente? Que pase feliz Navidad y que gracias por los regalos. Feliz Navidad para ti, mi amor. Con Serpa. ¿Qué le quiere decir al presidente? Pase feliz Navidad con su familia. Vamos a hacer una cosa, niñitos. Como son tantos niñitos, presidente, son más de 50. Vamos a hacer que todos los niñitos le deseen entonces feliz Navidad. Vamos a hacer un coro. 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, Teresita. Usted el planteamiento, son 50 niños, son niños que vienen de la escuela que se ha formado aquí en Guarumito. Claro, por cierto, aquí hay un niñito. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Víctor David Parrela, señor presidente, yo quiero hablar con usted. Y ajá, quiero dime. Que valen los presentes. Dime, Víctor, dime. Quiero hablar con usted personalmente para entregarle unos presentes. Ah, bueno, te agradezco mucho. Mira que cuando yo salga de aquí, del sitio donde estamos, transmitiendo el programa, nos vemos allá afuera. Ah, sí, señor presidente. Ajá, feliz Navidad. Feliz Navidad y mil gracias a ti y a todos. Finalmente, presidente, ajá, el profesor de la escuela quiere hacerle un planteamiento. A ver, profesor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, profe. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson. Estoy en representación de la Escuela Bolivariana que usted creó dignamente para todos los muchachos acá. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha dado acá en la escuela. Estamos luchando, vamos defendiendo la revolución que usted lleva. Le damos las gracias al señor ministro de Educación, Héctor Navarro, por todo lo que ha hecho por nosotros, a la zona educativa, al profesor Víctor, a la profesora Marisol Zambrano, al profesor Manuel y a la comunidad en general por toda la labor que nos han ayudado, junto con todo el cuerpo docente que trabajamos aquí, con todo el orgullo del mundo para llevar a Venezuela el verdadero trabajo que se hace acá en las fronteras de la patria. Muchas gracias a la gente del Fondo Único Social, nuevos asentamientos acá en Guarumito por la excelente labor que están haciendo, al coronel García y a toda la gente de acá, y decirle a todo el país que aquí donde comienza la patria estamos trabajando por toda Venezuela y llevando adelante el proyecto que usted dignamente está empezando. Hasta ahora todavía le queda muchísimo. Y que bueno, vamos para adelante, señor presidente. Bueno, hermano, gracias, muchas gracias, profesora, usted también. Feliz Navidad. Y esa es una escuela que nació aquí, una escuela bolivariana. Están dándote las gracias, Héctor, a ti también y a toda la zona educativa del Táchira por el apoyo que se le ha dado. Y ahí fíjate tú que muchos niños que viven en los alrededores de este centro poblado no podían ir a la escuela porque ¿dónde iban a ir? No tenían escuela. Ahora han retomado los estudios en la escuela bolivariana que funciona aquí en Guarumito. Yo quiero decirles algo a todos los venezolanos. Miren, especialmente a quienes viven en las grandes ciudades. Por ejemplo, Caracas. Por ejemplo, Vargas. Todas las ciudades de Vargas. Y otras ciudades más del país. Muchas otras, pero especialmente ahí en el centro. En Maracay la situación no es tan grave, ¿no? Pero Caracas, la situación más grave la tenemos en Caracas y en Vargas. De la superpoblación, miles de personas, cuidados y millones, viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces. Y cuando no son infrahumanas, en condiciones de riesgo, en esas laderas de las montañas, a la orilla de las quebradas. Cada invierno es una tragedia, es un sufrimiento. Por lo menos si no llega la tragedia, es un sufrimiento. Llenos de temores, la delincuencia, la inseguridad, bueno, la marginalidad, que de allí surge surgen muchos males. Nosotros estamos dispuestos, y yo en lo personal, a apoyar directamente, con todos los recursos posibles, el desarrollo de estas nuevas localidades o comunidades en el interior del país. Así que ustedes que me están oyendo en esas grandes ciudades y que viven en condiciones de pobreza, de miseria, de dificultades, yo les hago un llamado: organícense allí en el barrio donde viven, vayan estructurando, organizando un grupo que quiera venir al interior del país. Tenemos suficiente terreno, estamos adelantando proyectos de infraestructura, de vivienda. Además, el Guarumito, por ejemplo, fíjense ustedes lo que aquí se está haciendo ahora, porque ustedes no, pues por razones obvias, no pueden ver todo lo que aquí hay. Esto estaba muy deprimido hace un año. Con la llegada de nuestros amigos de Vargas y otros damnificados del Táchira, pues aquí se han comenzado y se han remodelado viviendas. Se está haciendo, hay un conjunto de empresas trabajando aquí, 28 empresas me informan, tengo aquí la lista, trabajando en la remodelación de viviendas, unas viviendas que ya existían aquí pero estaban abandonadas. Se están remodelando y ahora son propiedad de estas familias que antes estaban damnificadas. Se está haciendo bacheo, arreglo de calles, la escuela bolivariana, un centro comunal, una capilla, canchas deportivas, sistema de aguas blancas, planta de tratamiento para las aguas negras, áreas verdes, incluso están haciendo jardines y áreas verdes para la recreación, una red de cloacas, una plaza Bolívar, obras eléctricas, movimientos de tierra, una cancha de fútbol, etcétera. Y aquí está la comunidad integrada, como ya ustedes oyeron, ¿eh? Un muchacho, un joven que vino de Vargas, es el que hace los bloques, porque es maestro de obra y líder de la comunidad, y aprendieron a hacer puertas y ventanas, y machimbrado. Y además están produciendo su propia alimentación, porque la siembran aquí mismo, o la crían aquí mismo. Aquí hay ganado, hay algún ganado, la Fuerza Armada ha pues aportado recursos, esfuerzos de todo tipo. Entonces, es parte del proyecto que este año que viene Adina, ahora nueva, dentro de pocos días, vicepresidenta de la República, junto con Jordani, el ministro de Planificación, Buenaño, el viceministro de Planificación y Desarrollo, los gobernadores, ese Consejo Federal de Gobierno que aún no existe porque hay que hacer la ley y estamos trabajando en ello, el apoyo de las comunidades, es la desconcentración del país. Y para ello hay que ir creando un sistema, una red de nuevas poblaciones, pero poblaciones con soluciones integrales para las familias venezolanas: vivienda, trabajo, alimentación, dignidad y vida integral, educación, salud, etcétera. Así que Guarumito, este nuevo Guarumito, se está convirtiendo, gracias al esfuerzo de muchos venezolanos, de muchas instituciones, en un modelo, en un punto de un eje de desarrollo, modelo dentro de la línea estratégica de desconcentración territorial del país para lograr un desarrollo armónico en toda Venezuela. Aquí hay tanta información que tengo. Están sembrando yuca aquí, están sembrando varias hectáreas de parchita, están haciendo cultivos de lombrices para abono. Esto también lo están haciendo allá en el Guri, por allá lo vimos hace dos días. Viveros, están construyendo una vía de acceso principal, el acondicionamiento del infocentro. ¿Cómo quedó el infocentro? Pues está listo, el ministro, infocentro ya está listo. Se va a instalar hoy. Sí, lo instala usted ahora. Vamos. Tan pronto salga de aquí. Y los niños lo están esperando. Muy bien. Felicitaciones al viceministro de Ciencia y Tecnología y al ministro Genatio, quien no está con nosotros hoy aquí. Pero vamos a inaugurar hoy un infocentro aquí en Guarumito, donde los niños... Explícanos brevemente las facilidades para los niños y para todas las personas, ¿no? Claro. Consta de un salón perfectamente equipado, con aire acondicionado, 10 computadores, sus impresoras, su sistema de digitalización y toda la conectividad para hacer todos los programas educativos para que los niños tengan una ventana al mundo directa. Siempre se nos ha dicho que la computadora es para los colegios privados, la cosa para los ricos, ¿no? Y hemos logrado hacer acceso libre a todo el pueblo venezolano, tenga acceso al internet, tenga acceso a la educación a través de las computadoras y las nuevas tecnologías de información. Así que ya están los niños esperándolo, presidente. Bueno, ya estaremos por allá, felicitaciones. Es decir que ahora un niño aquí en Guarumito tiene ya una ventana abierta al mundo. Así navegar es. Por el mundo. Así es, tan pronto tengamos ya los problemas técnicos de conectividad, pero que están solucionándose a la brevedad, ya los niños podrán navegar directamente a todas las partes del mundo. No van a pagar ni una locha. Así es. Computadora y todos los servicios de conectividad para navegar por el mundo. Felicitaciones, porque eso es lo que queremos. Calidad en la educación para todos, no para unos privilegiados, sí, los que puedan comprarse su computadora, tener teléfono, no. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a una educación de calidad y a tener acceso a los adelantos del mundo de hoy. Muchas gracias, hermano. Bueno, el Infocentro es una realidad en Guarumito y pronto será también en Guri. Además, aquí se está trabajando en la segunda etapa de un Sarao. Es un proyecto. Esto se va a ir ampliando, así como en el Guri también, Pueblo Guri. Estamos construyendo nuevas viviendas. Gilberto, ¿qué nos dices tú? Buen año. De la segunda etapa del proyecto Sarao de Guarumito. Sí, estamos construyendo ahorita la plataforma para 72 unidades de vivienda, que son un desarrollo de un sistema agroindustrial sustentable, en el cual no solamente se ubica la vivienda, sino también los espacios productivos y la parte asociativa. En los experimentos que se han hecho en la actualidad con diferentes frutas y diferentes tubérculos y raíces, ya se han iniciado los espacios donde se van a colaborar en la construcción de ese sarao. La producción de bloques por parte de la comunidad también es parte de ese proyecto. Los mismos miembros de la comunidad van a construir sus viviendas y además de eso, por supuesto, tenemos la conformación de cooperativas no solamente de producción de consumo, sino también para la comercialización de estos productos. Claro, por ahí, por ejemplo, una granja avícola. Perfecto. ¿Cómo va la granja avícola? Ya la granja avícola se está construyendo, está la infraestructura básica, que son las fundaciones y las losas de piso, están las cerchas que se trajeron para acá y se van a montar. 74 millones de bolívares se están invirtiendo en una granja avícola. Eso es para toda, para una cooperativa y el beneficio de todos. Si nosotros hemos determinado que el mercado de 36 mil personas que existe aquí en La Fría es un mercado apto para ser abastecido por la producción de aquí, de este asentamiento rural. Y en ese sentido, los cálculos que se han hecho es para que exista la posibilidad de abastecer ese mercado y que no se inunde el mercado y se depriman los precios y tampoco haya una suboferta y se incrementen demasiado los precios. Correcto. Y también hay un proyecto de ganadería de doble propósito. En ese sentido hemos tenido el apoyo de la gente de Corpozul y la gente de la CBG, tanto con la parte del ganado bovino, pero también con el bufalino. No ha sido posible establecer en el término inmediato la explotación bovina por cuanto hay que formar el personal. Es necesario que la gente de aquí del asentamiento sean los que manejan estos rebaños y si no tienen la formación necesaria, pues todavía no están preparados para ello. Se está cumpliendo con las fases introductorias. Así es. 280 millones de bolívares además se están invirtiendo, se van a invertir en ese proyecto de ganadería de doble propósito. Bueno, todo un proyecto integral de desarrollo para esta región, Guarumito. Felicitaciones a todos, de verdad. El Plan Bolívar 2000 ha hecho también un buen trabajo, integrado a la comunidad, en toda esta reconstrucción de viviendas, de cloacas, que ya hemos anunciado. Agradecimiento a todos, y sigamos trabajando porque hemos apenas comenzado a abrir el camino, a impulsar un nuevo camino. Y para ello hará falta el esfuerzo de todos los venezolanos. Hoy día de Navidad, que es un día de... Bueno, mañana es el día de Navidad. Hoy es el 24, esta noche celebraremos la venida del Niño Dios, del Niño Jesús, los 2000 años de su nacimiento. Mañana es el día de Navidad, pero es un día propio para esto, para recogernos en familia con mucho amor, entre esta gran familia venezolana, para alumbrarnos el camino. Es un día de alumbramiento, de nacimiento. Así que por eso hoy hemos venido a Guarumito, a este programa especial que ya estamos terminando, estamos concluyendo. Solo nos resta hacer algunos comentarios sobre la agenda cumplida esta semana que termina y la agenda a cumplir la próxima semana. Vamos a hacerlo con una revisión muy rápida. El lunes 18, recuerdo que el domingo 17 estuvimos en Aló Presidente desde Vargas, ¿no? Y era el día, ese fue el día de la conmemoración de la muerte física de Bolívar. Luego del programa nos vinimos al Panteón Nacional y allí hicimos un acto de recogimiento espiritual al lado de las cenizas del Padre de la Patria, y sobre todo para decir que Bolívar no ha muerto, que Bolívar sigue vivo con nosotros, en el corazón y en las banderas de lucha, hoy más que ayer, mañana más que hoy. Y cada día el mundo está percibiendo con mayor claridad la verdad de Venezuela. Como decía Lee Primera, la verdad de Venezuela no se ve en el country club, la verdad se ve en los cerros, con su gente y su inquietud. ¿No es? Tú te la sabes, ¿no? Tú la cantabas. No, tú cantas son tambores y bailas tambores y eso. Bueno, Elías Agua, tú eres de Barlovento, Elías es de Barlovento. Bueno, fíjense, la verdad de Venezuela. Nos ha llegado un libro, no lo tengo a la mano, se nos quedó seguro. Un libro de un colombiano. Nos ha llegado un libro que habla del proceso. Yo anoche estuve como hasta las 2 de la mañana leyendo. Me parece un buen análisis del proceso venezolano. Medófilo Medina, historiador de mucha reputación en Colombia, estudioso de la historia del mundo, de la historia de la América Latina, el doctor Medina, pues ha hecho un libro, ha escrito un libro que está saliendo ahora apenas a la luz. Me ha llegado un ejemplar, no ha llegado aún a Venezuela, sobre el proceso venezolano. Igualmente hay un grupo de periodistas que están investigando, escribiendo, y como lo dice bien el señor, ¿cómo se llama? Philip, del Citibank. El mundo ya no se está dejando llevar por titulares de algunos diarios, por informaciones de prensa, no. Quieren venir aquí a ver y a sentir y a palpar la realidad, la verdad de Venezuela. Bueno, el día jueves estuvimos en un acto muy importante. Estuvimos en la Universidad Central de Venezuela. Y fíjense que con este acto, como me lo comentaba un grupo de buenos amigos y analistas de la opinión pública, periodistas algunos de ellos, me decían, mira Chávez, qué mezquindad la de los medios de comunicación. Especialmente los medios escritos. Nosotros no pretendemos que se divulgue todo lo que nosotros hagamos, no. Pero en verdad, es reconocido por todo el sector universitario la importancia de nuestra visita a la Universidad Central de Venezuela este jueves que pasó, 21 de diciembre. Nunca un presidente había entrado a la Universidad Central de Venezuela. Nunca. Algunos, después que entregaron la presidencia, fueron quizá una vez a un acto, qué sé yo. Pero un presidente en funciones, jamás. Bueno, muchas veces lo que hicieron fue mandar tanques de guerra y tropas, como Caldera lo hizo, cuando allanó la Universidad Central de Venezuela en 1970 y la cerraron. Y le quitaron, desde el 69 le habían quitado a la UCB, Caldera lo hizo de manera arbitraria, el jardín botánico, con el cuento de que ahí se entrenaban los estudiantes o los guerrilleros, con el cuento de que eso lo tenían ahí como, no como un pulmón, sino como un campo de entrenamiento guerrillero, y le quitaron la zona rental, ¿no?, de la Plaza Venezuela. La Plaza Venezuela. Bueno, desde 1969 esa anormalidad estaba ocurriendo en el país, de manera arbitraria. La llamada democracia, aquella puntofijista, allanó universidad, metió tropas, metió armas, cercenaron la autonomía universitaria. Pues primera vez que un presidente va a la Universidad Central, y además fuimos a restituir derechos de la comunidad universitaria, de sus estudiantes, de sus profesores, de sus empleados, en un contacto muy bonito que tuvimos con la comunidad universitaria. Bueno, ningún periódico consideró que aquello tenía importancia, ¿no? Por allá en páginas interiores, alguna reseña en cuerpos que poca gente lee, por allá en una esquinita, pues, ¿no? Entonces yo más que por lo que nosotros hemos hecho, no es lo que me interesa, pero en verdad por el hecho mismo. Creo que el país debe enterarse, el país tiene derecho a enterarse de la verdad. A la UCB le habían quitado el jardín botánico desde 1969. La llamada democracia, aquella que echamos atrás, le quitó el jardín botánico. Además, ahí estaba Tobías Lasser, estuvimos hablando con él un rato, ese eminente científico venezolano que contribuyó a la creación, ¿no?, de ese jardín botánico, donde está el herbario más grande de Venezuela. Hay especies allí de todo tipo, es una riqueza. Está una biblioteca también de un alto prestigio, una biblioteca científica. Eso se lo hemos devuelto a la universidad. Igual la zona rental para que la administre la universidad y le ingresen recursos a la universidad para su sostenimiento, para su perfeccionamiento y para su desarrollo. Felicitaciones pues a la UCB. Además, como sabemos, fue declarada Patrimonio Cultural, la ciudad universitaria de la humanidad por la UNESCO el mes pasado. Y eso es, bueno, decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a la UCB lo que es de la UCB. Bueno, el día viernes estuvimos en Pueblo Guri, ya lo comentamos, compartiendo con aquella comunidad, llevamos algunos regalos, como también trajimos acá hoy a los niños, a estos niños que tienen pues derecho, igual que todos, al niño Jesús, y a ver hecho realidad esos pequeños sueños de todo niño, de que un 24 de diciembre le llegue algún regalito, algún motivo más de alegría para seguir viviendo y para seguir soñando con una vida cada día mejor. Ahí estuvimos en Pueblo Guri compartiendo con esa comunidad, hicimos un almuerzo de Navidad, aquí lo haremos también, un almuerzo de Navidad, estaremos degustando suculentas hallacas, ¿no? De aquí, hallacas de esta zona, hallacas andinas, hallacas del Táchira. Con papa. Con papa, sí. Sí, le ponen papa. Y creo que también arroz, arvejas, garbanzos. Muy buenas las hallacas. Las hallacas. ¿Tienes hambre, Ali? Se le hizo agua a la boca. Garbanzo. Eso es una yaca, no sé de dónde, con la arveja. Garbanzo. Con garbanzo. Ya tú sabes que yo no sé cocinar nada. Ni me sé ninguna fórmula culinaria. Okay. Bueno, así que comeremos ahora más tarde, Dios mediante. Estaremos acompañando a la comunidad del nuevo Pueblo Guri en un almuerzo de Navidad. Estaremos compartiendo con ellos. Nuevo Guarumito, quise decir. Estuvimos en Guri el viernes 22. Estuvimos también con el gobernador Antonio Rojas Suárez. Qué bella se está poniendo Ciudad Bolívar. Recorrimos el Paseo Orinoco, eso estaba abandonado. Ahí lo que había era una cueva de malhechores. Estaba lleno de basuras hace apenas unos meses. El monte cubría el Paseo Orinoco. Aquello está hermoso, muy limpio, iluminado. Y vimos cómo la gente camina con sus hijos ahora por el Paseo Orinoco. Claro, está aquello iluminado, tiene vigilancia policial, puestos de vigilancia, y cogió vida aquello. Hermosa está Ciudad Bolívar. Recorrimos el casco de la ciudad histórica, estuvimos conversando con su población, con su pueblo, estuvimos allí con el gobernador y su equipo y su pueblo en un acto de iluminación del puente sobre el Orinoco, que tenía años, no se iluminaba, ahora está iluminado. Estuvimos oyendo a Serenata Guayanesa con sus cantos de Navidad y sus cantos folclóricos. Estuvimos oyendo a Cecilia Todd y ese canto tan hermoso de Cecilia. Y estuvo Gualberto Ibarreto también, el ensamble Gurrufío y unos grupos de mucha calidad de ese folclor regional de Ciudad Bolívar y de Guayana. Compartimos un día maravilloso con Pueblo Guri y con el pueblo de Ciudad Bolívar. Ayer pues estuvimos también revisando cuentas, trabajando, y hoy estamos aquí en Guarumito, 24 de diciembre del año 2000. 2000 años del nacimiento de Jesús, tenemos vicepresidenta, tenemos proyecto. Ah, hablando de las mujeres, no me puedo ir sin recordar que el próximo 27 de diciembre, es decir, dentro de dos días, cumplirá 207 años de haber nacido Manuela Sáenz, la libertadora del libertador. Manuela nació el 27 de diciembre de 1793. Era 10 años menor que Bolívar. Recordemos que Bolívar nació en 1783. Cuando murió Bolívar, Manuela tenía 37 años. Lo sobrevivió 29 años y murió a los 66 años. Murió Manuela Sáenz en Paita, en la costa peruana. Sobre sus restos no existe certeza de dónde se encuentran. Fue hija de don Simón Sáenz Vergara, de estirpe española, y doña Joaquina Aisparo, de origen vasco. De ahí viene seguramente su rebeldía. Bueno, Manuela fue una patriota de la Orden Militar de la Caballereza del Sol, del ejército que comandó José de San Martín, y luego se une al ejército patriota y a Simón Bolívar. Fíjense ustedes esta carta que voy a leer para ir terminando ahora sí, para que percibamos de verdad lo que fue esta mujer, una revolucionaria, una patriota. Fue un soldado, Manuela Sáenz. Fíjense esta carta que le manda el mariscal Sucre a Bolívar. Ustedes saben que el 10 de diciembre del año 1824 fue el 9 de diciembre, perdón. El 9 de diciembre fue la batalla de Ayacucho, allá en el Alto Perú, comandada por el mariscal Sucre. Manuela Sáenz andaba en el Ejército Libertador, era capitana y estuvo en Ayacucho bajo las órdenes de Sucre. Oigan ustedes lo que dice Sucre un día después. Ayacucho, frente de batalla, diciembre 10 de 1824. A su excelencia, el libertador de Colombia, Simón Bolívar. Mi general, tengo la satisfacción de participar a su excelencia de los combates librados en Ayacucho, que han servido para engrandecer las glorias de las armas colombianas. Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la división de húsares y luego a la de vencedores, organizando y proporcionando el avituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando a los heridos. La providencia nos ha favorecido demasiadamente en estos combates. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta, por lo que ruego a su excelencia le otorgue el grado de coronel del ejército colombiano. Dios guarde a su excelencia Antonio José de Sucre. Gloria a quien gloria merece, Manuela Sáenz, patriota y revolucionaria, la libertadora del libertador. Estirpe de las mujeres patriotas de América Latina, de esta América bolivariana. Bueno, todos en un recogimiento espiritual cuando son la 1:05 de la tarde en mi reloj de este domingo 24 de diciembre de 2000. Nos recogemos espiritualmente todos para desde lo más profundo de nuestro corazón, con el mayor grado de voluntad que nos quepa en el alma, con el amor más grande, más intenso que sentimos por Venezuela, para decirle a toda Venezuela, como decimos desde aquí, todos desde Guarumito, desde este nuevo Guarumito, desde esta tierra tachirense, con esta gente humilde que sueña por una patria mejor, para desearle a toda Venezuela con el corazón feliz Navidad al pueblo venezolano. Que esta última Navidad del siglo nos traiga fortaleza más de la que tenemos, unión más de la que tenemos, voluntad más de la que tenemos, esperanza más de la que tenemos y sobre todo perspectiva para seguir abriendo y construyendo el camino de la Venezuela del siglo XXI. Un abrazo para todos y muy buenas tardes. ¡Feliz Navidad al pueblo de Venezuela! Bien, hasta aquí Venezuela, el programa número 56 de Aló Presidente. Hoy, desde la población de Guarumito, en el estado Táchira. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB agradecen a Venezolana de Televisión, Radio Rebelde y a las 39 emisoras comerciales que hoy se reunieron en esta transmisión histórica. Son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Circuito Radio Capital, Radio Caracas Radio, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento, Radio 1070 AM, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, al igual que Radio Clas, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Llanera 94.1 en el estado Apure, en el estado Bolívar el circuito Diamante con sus dos señales, en el estado Barinas, Radio Barinas 1190, Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopó y Radio Positiva 95.7 FM. Y acá en el estado Táchira saludamos especialmente a Radio Sol 1070 como emisora matriz local, a la emisora cultural del Táchira en San Cristóbal con sus 30 años, ahora Vital 1190 AM, a la Radio Andina 91.9 FM, Éxitos 560 AM en Rubio, Radio Noticias 1060 AM, Radio Ecos del Torbe, Radio Táchira, Radio Éxitos 103.1 en Rubio, Radio La Mega 102.1, FM Especialísima, Radio La Giga FM en El Vigía, Radio San Sebastián, Radio Fascinación 105.9, Radio FM Contacto 93.7, Radio FM 106 Universitaria, Radio FM Fiesta 107, Radio Éxtasis 97 FM, Radio RBI FM, Radio Alborada 95.3 FM y Radio Imaginación 96.1 en frecuencia modulada. En este programa número 56 trabajamos para todos ustedes por RNB, la Radio de la Información en Caracas. Enrique Chiquito, María Teresa Weisager, Julio Cabello, José Hernández y Richard Moreno. Por RNB acá en Guarumito, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Miguel Villegas y quien les habla, Roberto Ruiz Tobar. Agradecemos muy cordialmente a la Cámara de Televisión, al personal de guarnición de Guarumito, al coronel Jesús García, al SATA, a Altair Comunicaciones, a CAN TV Servicios y además al comandante del Teatro de Operaciones número 2, general Néstor González González, al Centro de Instrucción Agropecuario Cívico Militar de Guarumito, al teniente Santiago Manjarres, al general Marín Gómez, director de la Oficina Coordinadora de Servicios Agropecuarios. Amigas, amigos, por su atención, muchas gracias Venezuela y feliz Navidad. Vamos a cantar Jordani, que canta muy bien. Juan Navarro, mira.